En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La tragedia por un incendio en una torre de apartamentos en Londres ha sido terrible. Ya son 58 las víctimas. La cifra aún puede crecer, pero no tenemos que olvidar ciertas cosas. El incendio también fue una demostración de que la pobreza y la marginación hacen que la muerte sea una posibilidad. Aunque apenas se dice, la mayor parte de los que murieron ahí eran inmigrantes. Gente de Siria, de Libia, de Marruecos, de Colombia. Gente que fue a buscar una salida para su vida y que se encontró con la muerte. Gente que buscaba una esperanza y se encontró con la pesadilla de una ciudad en donde las clases sociales están ordenadas según los recursos. Vivían en un edificio peligroso y tras muchos intentos lograron que la empresa constructora se hiciera cargo de las reformas. Pero como eran pobres, se ahorraron en dinero en los costes de esa restauración y en vez de protegerse ante los incendios, lo que se hizo fue potenciar el riesgo. Se encontraban en una zona pobre, también hay que decirlo, en una zona pobre dentro de un barrio rico. No nos tenemos que olvidar de que esta tragedia es también culpa de eso, de la pobreza. Esto no hubiera podido ocurrir en un barrio rico, no es casualidad, y esta realidad también tiene que tenerse presente cuando se examinan otras cosas. No podemos hacernos los ciegos ante una realidad que es algo más que una tragedia, que es una consecuencia de las sociedades de algunas grandes ciudades, de la segregación por el dinero y la procedencia. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección y con Javier Sevillano en la redacción. Hoy vamos a escuchar, lo hemos anunciado durante toda la semana, una gran exclusiva en nuestro programa. Vamos a oír la voz de alguien que fue un dios en la tierra, del niño lama español, Osel Ita, y el gran mérito de esta exclusiva es en él, de Javier Sevillano, que lleva meses siguiendo su pista, que lo ha localizado en Brasil. Hoy lo podremos escuchar aquí, gracias a su generosidad, entrega la de Javier y su buen hacer, muy buen hacer profesional. Y lo dicho, dentro de unos instantes, Osel Ita en nuestro programa, el hombre que fue un dios en la tierra, el niño lama español, La Rosa de los Vientos. Y vamos a hablar hoy en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda sobre un país. Vamos a hacer un expediente Qatar. Hay muchas cosas que decir. Muchas cosas que hayan algunos que aquí se las contaremos. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Buenas noches. Arabia Saudí y sus aliados en Oriente Medio han emprendido una campaña de boicoteo contra Qatar, país al que acusan de apoyar y financiar al terrorismo. Es complicado de entender, pero Estados Unidos los respalda, al mismo tiempo que estrecha sus lazos militares con Qatar. ¿Qué hay detrás de esta campaña? ¿Qatar es el único país árabe que apoya a los terroristas o también lo hace Arabia Saudí? ¿Qué papel juegan Irán e Israel? Al fondo, además, aparece España, que considera a las monarquías árabes financiadoras de Al-Qaeda y el Estado Islámico, a todas ellas. En un rato intentamos arrojar luz sobre este lío. Y esta noche también en nuestro programa, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, El Callejón con José Manuel Escribano, Azul y Verde y Ciencia con Mado Martínez en Eureka, que nos va a hablar sobre los descubrimientos que se han hecho, descubrimientos científicos sobre los beneficios de ir a la playa. Programa muy especial esta noche en La Rosa de los Vientos. Pero antes tenéis que tomar esa nota. Os ofrecemos las primeras pistas para conocer a nuestro personaje culto y alguna cosa que tenéis que tener muy presente en agenda. Pues sí, lo primero, animaros a ir el próximo viernes 23 de junio al Campo del Moro, porque vamos a recordar a Juan Antonio Cebrián visitando esos jardines en compañía de Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, y bueno, yo también estaré por allí, y muchísimos amigos rosaventeros, con lo cual yo creo que lo vamos a pasar fenomenal. A las 17:45, en la misma puerta del Campo del Moro, ahí quedamos el próximo 23 de junio. Y vamos con las primeras pistas. Bueno, como sabéis, el 17 de julio vuelve la serie Juego de Tronos, de la que me declaro pues ferviente admiradora. Y hoy os propongo descubrir cuál de estos tres emblemáticos personajes es el protagonista de nuestro concurso. Nuestra primera pista es que tiene ascendencia alemana e irlandesa. Los candidatos son Kit Harington, conocido como Jon Nieve, Emilia Clarke, Daenerys de la Tormenta, conocida como Khaleesi, o Peter Dinklage, interpretando a Tyrion Lannister. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser el personaje de Juego de Tronos esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Fue un personaje único, centro de muchas miras. Todo el mundo quería saber sobre él, de los pasos de aquel niño que fue considerado por el Dalai Lama como especial, como la reencarnación de uno de los lamas más importantes. Nunca había sucedido algo así con una persona en Occidente. Él fue allí a educarse, a formarse con los lamas, a un monasterio. Es difícil encontrar las palabras de la expectación que hubo sobre su persona. Decía nuestro compañero David del Cura, al frente de la brújula, que el personaje que vamos a escuchar esta noche pertenecía a una época en la que todavía nos sorprendíamos por la realidad. Y es que a su alrededor se despertó, como decíamos, una expectación tremenda. Todo el mundo hablaba de él. El tiempo, eso sí, hizo que se dejara de hablar sobre este personaje, sobre Sil Ita, que dejara de ser la principal noticia. Luego surgieron informaciones, noticias que certificaban que había dejado el Tíbet con 18 años, que se fue a Ibiza y después a Londres, que se alejó de todo, que renunció. Y hoy nos va a contar que eso no es verdad. O Sil Ita sigue siendo un maestro, un personaje especial, una luz para el budismo. Decidió serlo, eso sí, aquí, en el mundo occidental, en su mundo. Y ha admitido estar con nosotros y estamos inmensamente agradecidos a él por su presencia en La Rosa de los Vientos. Es un invitado único, especial, sorprendente, con ustedes, Sil Ita. Sil, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien aquí. Buenas noches, Sil. Para vosotros, buenas noches. Eso es. Porque estás en Brasil, te hemos encontrado, Javier te ha encontrado allí. Has recorrido todo el mundo y en este momento estás en Brasil. ¿Cuál es tu actividad en este momento? Dentro del budismo, dentro del lamaísmo, porque sigues en ello. Bueno, principalmente para mí, pues eso, lo que la religión, tal, pues es universal, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que es el amor y la compasión, la humildad. Todos esos valores muy importantes, como la paciencia, etcétera, que forma parte de nuestro ser desde el principio de los tiempos. Y realmente son los valores que cuentan, son los valores que nos podemos llevar a la próxima vida. Y bueno, pues aquí estoy ahora mismo, no tiene nada que ver con el budismo, con el lamaísmo, como lo llamas tú. Pero sí, estoy aquí con mi mujer en Brasil, que ha venido a visitar a su familia. Salieron en su momento varias noticias en algunos medios de comunicación sobre tu aparente retirada, te habías ido a hacer cine a Londres. ¿Qué hay de cierto en aquellas informaciones? Sí, bueno, yo estudié cine en Madrid. Principalmente empecé en Italia trabajando. 6 meses estaba trabajando con un agente, pues, de ayudante, de maquinista, de electricista, ayudante de cámara, etcétera. Y pues después de 6 meses volví a España y mi madre me decía, tienes que estudiar algo. Entonces dije, pues mira, pues me voy a poner a estudiar cine, ya que me parece una buena modalidad de comunicación, ¿no? Porque es audio y visual también. Y claro, yo, pues para mí lo más importante en mi vida es poder ayudar a la gente a comprender su potencial, ¿entiendes? Su ser interior, que es magníficamente increíble y que muchísima gente no realmente conoce ese potencial. Entonces es principalmente darles la llave que ya tienen. Has mencionado a tu madre, a María Torres, que es fundamental en esta historia y también la tenemos esta noche en La Rosa de los Vientos. Nos escucha desde Ibiza. María Torres, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, María. A veces, aunque sea a través del hilo telefónico, es un gusto siempre escuchar la voz de un hijo, ¿no? Pues sí, sobre todo porque ya hace unas cuantas semanas que se marcharon, entonces estamos muy comunicados, pero escuchar la voz ya me da gusto, sí. Osel, ¿qué recuerdas de aquellos años en los cuales todos mirábamos hacia ti? Yo recuerdo una portada de una revista, la más importante en ese momento en nuestro país, salía una foto tuya en primera plana. Eras un niño, nos vamos al Tíbet a visitar al niño lama español. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años en los que te convertiste casi casi en un dios en la tierra para ellos? Bueno, para empezar, yo nunca he estado en el Tíbet, ya que el Tíbet fue conquistado por los chinos en 1959 y después de un genocidio brutal, y todos muchos tíbetanos tuvieron que huir de Tíbet y fueron refugiados en India, que anteriormente India estaba bajo el control de los ingleses, y ellos habían conseguido su independencia hace poco, en esa época. Y entonces, como Nehru, que era el presidente, el primer ministro en esa época en India, tenía mucha empatía a los tibetanos y les aceptaron. Y entonces, a partir de ahí, los tibetanos han vivido en India y han tenido su cultura, que ha sido prosperando, más o menos. Y entonces, yo donde crecí fue en India, en un monasterio en el sur, desde los 6 años que me ingresaron en el monasterio. Y ahí estuve hasta los 18 años, cuando ya era mayor de edad y tenía mi propia independencia, digamos, para poder elegir lo que yo quería hacer con mi vida. María, en esos primeros años las informaciones os hablaba de cómo Osel había sido elegido por el budismo, por los lamas, como la reencarnación del lama Jesse. ¿Cómo fueron esas pruebas? ¿Cómo las viviste tú? Porque estuviste muy cerca de él. Bueno, yo, para mí la historia comenzó también aquí en Ibiza, cuando conocí a lama Jesse en el 78, y me impactó tanto que mi vida decidí completamente como seguir sus instrucciones. Marchamos a la Alpujarra, seguimos trabajando, desarrollando el centro de retiros, y bueno, hasta que la Maye se muere, y a los pocos meses empiezan a buscar dónde está la reencarnación, y yo estaba embarazada de mi quinto hijo, y bueno, en un momento dado el niño nace, y cuando él tenía 7 meses, la Mazopa pasó por Oselín y reparó en él, pero no demasiado, ¿no? Simplemente que durante unas enseñanzas, el niño tenía 7 meses, lo dejé, me fui a preparar el biberón. Y ahí él, gateando, se fue hacia la Mazopa, que estaba sentado en como una especie de trono, y el niño sobre los cojines iba gateando, y la Mazopa reconoció la misma visión que él había tenido en el sueño, cuando él sintió que la Mayese volvía otra vez y que había nacido. Entonces, bueno, a partir de ahí, él reconoció, o sea, pidió que le llevaran al niño, y a partir de ese momento, prácticamente el tiempo que estuvo en España no nos separamos, pero él, cuando se marchó a India, no nos dijo nada especial, solamente que era un niño muy especial, pero no nos dijo nada, hasta después de haberlo consultado con el Dalai Lama 7 meses más tarde, y entonces nos llamaron de India, Osel y yo fuimos a ver qué pasaba. Bueno, sobre todo yo, él tenía en ese momento 14 meses. Osel, ¿cómo viviste tú esos años en el monasterio? ¿Cuándo fuiste plenamente consciente o te dijeron que eras la reencarnación del lama, de ese lama en concreto? Mi primer recuerdo creo que son cuando tenía unos 2 años y medio, 3 años por ahí. Pero realmente no era muy consciente de toda la situación de fuera, digamos, ¿no? Para mí, pues yo estaba ahí viviendo pues lo que había. Cuando somos pequeños no somos tan conscientes porque no estamos condicionados para pensar como pensamos de adultos, que yo no sé si es algo bueno o malo realmente, porque la sociedad es cierto que nos condiciona mucho, ¿no? Pero en Nepal, pues la familia entera estaba ahí hasta que creo que el gobierno chino presionó al gobierno nepalí y me tuvieron que sacar, o sea, me negaron el visado y la familia entera tuvo que irse de Nepal. A partir de ahí, creo que fui por los centros de la FPMT, que es la organización que fundó Lama Yeshe, con Lama Zopa, que es el discípulo principal de Lama Yeshe en esa época. Bueno, hoy en día es el líder espiritual de la organización, que es una de las organizaciones más grandes del mundo, Gelupas, hoy en día. Gelupa es una de las 4 escuelas de budismo tibetano. Y bueno, pues entonces en esa época, hasta los 6 años, estuve yendo pues por los centros para que los discípulos de Lama Yeshe me conociesen, etc. Hasta, pues eso, hasta los 6 años, que es cuando pues entré en el monasterio oficialmente y bueno, a partir de ahí pues fue 12, 13 años viviendo en el monasterio, estudiando y teniendo un horario bastante intensivo. Ahora mismo, evidentemente eso no se elige por un tiempo, sigue siendo la reencarnación de la Mayese. ¿Sigues enseñando cosas a los que te siguen? Bueno, yo más que enseñar, aprendo. Para mí, yo creo que el aprendizaje es algo que dura toda la vida y el aprendizaje más importante es el día de la muerte, que aprendemos el proceso de la muerte. Que sí, hemos muerto y hemos nacido infinitas veces, pero por alguna razón se nos olvida un poco, pues eso, incluso a veces ni siquiera nos acordamos qué comimos ayer, ¿entiendes? Entonces, la memoria está ahí, en el subconsciente está la memoria de cuando éramos un feto, cuando estábamos viviendo en el vientre. También en el subconsciente existe pues momentos de gran trauma o momentos impactantes de otras vidas pasadas que a alguna gente pues les sale con la hipnosis, o incluso a veces viendo imágenes de algún sitio les viene el flashback, ¿no? El déjà vu de otra vida pasada. Eso es algo común. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hacemos el esfuerzo para poder volver ahí. En otras palabras, nosotros nos limitamos completamente por el condicionamiento de la sociedad, de las circunstancias, de todo esto. Nos limitamos y creamos una limitación de la cual no somos capaces de salir porque no creemos en nosotros mismos. Yo quiero llegar a ese momento que tú, me imagino, que estabas haciendo un intento de búsqueda de ti mismo, cuando a los 18 años tienes que, pues eso, puedes decidir, tienes la libertad de si quieres seguir en el monasterio, si quieres explorar otras cosas. Ese momento de incertidumbre, me imagino, no sé si lo estabas deseando, si te daba un poco de miedo, si a la vez pues te daba alegría, no sé. Cuéntanos, transmítenos qué sensación tenías tú en ese momento tan trascendental que estabas decidiendo una parte muy importante de lo que iba a ser tu vida. De incertidumbre no tenía casi nada. De hecho, yo desde los 7 años ya lo tenía decidido que a los 18 me iba. Entonces yo tenía que esperar hasta los 18 porque en ese momento no podía tomar esa decisión por mí mismo. Entonces yo acepté porque, claro, dentro de lo que es la comprensión budista, en mi situación pues era la mejor situación para poder ayudar a muchos seres en el futuro. Entonces con esa motivación, dije, bueno, yo me quedo aquí, voy a aprovechar la situación, el tiempo, aprender todo lo que pueda, pero con los 18 años me voy a ir. Eso para mí lo tenía claro desde los 7 años. Claro, cuando llega el momento de tomar la decisión, pues es algo porque, claro, yo estaba casi prácticamente solo en esa decisión. La única persona que realmente me apoyaba era mi madre. Y algunos discípulos de la Mayese en esa época también me apoyaban, pero tampoco entendían muy bien mi decisión. Porque, claro, para ellos, lo que yo tendría que hacer es terminar mi doctorado de PH de filosofía budista, que se llama Geshe, del cual el PH más alto, que se llama Geshe Larapa, que es el que querían que yo consiguiese, tarda 30 años en conseguir. Entonces, claro, yo todavía hoy, mi clase, yo tenía una clase en el monasterio de 250 monjes. Hoy en la clase habrán 30 como mucho. Y todavía les quedan otros 4 o 5 años para llegar a conseguir el doctorado, ¿entiendes? Yo ahora tengo 32 años. Entonces, a mí, hasta los 36, por lo menos, no hubiese terminado los estudios ahí. Y entonces yo, en el monasterio, que es un sitio bastante aislado, con una mentalidad bastante diferente, porque aparte de estar en India, es un poco medieval, pues yo era lo que llaman en India, y entre los tibetanos llaman kacha. Kacha significa inmaduro. Y cuando tú eres maduro, pues te llaman paka, ¿no? Entonces, claro, yo en el occidente era completamente kacha. No entendía absolutamente nada. Para mí, pues lo que es el occidente era lo que veía en las pantallas. De vez en cuando podía salir del monasterio, porque en el monasterio, por supuesto, que la música, la televisión, las motos, los coches, incluso el deporte, el fútbol, el cricket, todo eso estaba completamente prohibido. ¿Por qué? Y también incluso a las mujeres no se les permitía entrar. ¿Y todo esto por qué? Pues porque con una razón única es para que los monjes puedan estar completamente enfocados en sus estudios y que no tengan absolutamente ninguna distracción. Entonces, claro, para mí, cuando yo salía del monasterio, que iba a visitar a mi madre muy de vez en cuando, a lo mejor una vez cada 2, 3, 4 años, y con la familia a lo mejor pues me quedaba 4 o 5 días nada más, pues me costaba mucho entender un poco la cultura. Hombre, claro que me encantaba y me atraía muchísimo, pero incluso a veces no conocía ni siquiera a mis hermanos ni mis hermanas, ni mi familia, no los conocía bien. Y cuando volvía, pues me deprimía mucho y a veces tenía pues depresiones de un par de meses a la vuelta, ¿no? Que luego pues ya lo superaba y entraba en la monotonía de la vida del monasterio. Pero claro, conocía muy poco, entonces yo estaba deseando salir para poder conocer lo que es pues la cultura occidental, lo que es el mundo, lo que es. Claro, a mí me enseñaban, pues mira, todo el mundo está sufriendo, aunque mucha gente no sabe que sufre. Estamos en lo que se llama samsara, que es pues un poco el ciclo de la vida y muerte, ¿no? Y que para salir de ahí tienes que meditar, tienes que practicar y tienes que practicar en la compasión, etcétera. Hay muchas técnicas para poder salir del samsara. Cuando tú sales del samsara, entonces es lo que llaman la iluminación. Entonces, claro, yo decía, mira, samsara me parece muy bien la idea, pero yo no entiendo samsara. Porque para mí la vida era muy simple, ahí no todo el mundo feliz, todos los monjes realmente no conocen lo que es la depresión, no lo entienden, ¿sabes? Porque ahí todo el mundo es feliz, siempre. Siempre está riendo, no tiene ninguna razón por la de ser infelices, por la de que entristecerse o tal, porque también una parte de la práctica es controlar tus emociones, controlar a tu mente, ¿entiendes? Y muchas veces la mente puede llegar a ser nuestro peor enemigo si no lo controlamos. Es un poco, pues, como, no sé, una herramienta. Lo que pasa es que nos identificamos con los pensamientos tan fuertemente que al final acabamos siendo esclavos de las emociones, de nuestros pensamientos, que muchas veces vienen influenciados por las circunstancias. Entonces, tenemos que estar sobre todo eso, encima de todo. Y a partir de ahí, cuando tenemos la mente en calma y tenemos control sobre nuestras emociones, ya podemos ver la realidad más claramente. ¿Entiendes? Entonces, yo no entendía ese concepto porque, claro, ya había estado muy protegido en una situación donde la gente no tenía ese tipo de problemas. María Torres ha dicho Osel que desde los 7 años él tenía claro que abandonaría ese monasterio hacia los 18. Tú, como madre de Osel, ¿cómo recibiste esa información, esa noticia? Supongo que precisamente como madre, ¿no? Anterior, antes que como seguidora del mundo del budismo. Bueno, con Osel al principio la verdad es que no sabíamos lo que iba a pasar, era todo un experimento, ¿no? Ni siquiera dentro de sus maestros, o sea, querían que ocurriera algo, pero él no era el clásico niño tibetano, era occidental. Entonces yo siempre jugaba cuando tenía, pues estaban en contra, porque yo en algún momento pues lo saqué del monasterio porque no lo vi bien, y fue entonces cuando se fue su padre a vivir con él, y entonces como asistente, a partir de ese momento su vida se estabilizó y fue mucho mejor. Cuando Osel con 18 años, que coincidió que estaba en Ibiza, y me dijo, oye, si ya no voy al monasterio, pasa algo, alguien me puede decir algo, y yo le digo, no, no, ya eres mayor de edad, tú decides tu vida. Nadie me puede decir, ni papá, ni Lama Zopa, nadie. No, nadie. Bueno, pues entonces no vuelvo. Y yo no sé, Osel, si te sentías representado, por ejemplo, cuando se decía que se llegó a decir, y no sé si era verdad, que podías llegar a suceder incluso al Dalai Lama. ¿Es eso cierto? No, absolutamente no, porque mira, para empezar a la gente le gusta exagerar mucho, le gusta crear la sensación de ¿cómo se llama? De wow, ¿no? De esto y lo otro. Pero realmente, o sea, que Lama Yeshe era la reencarnación de una abadesa, una monja, una abad, ¿no? En el Tíbet. Y entonces Lama Yeshe era la reencarnación de la abadesa, y la única razón por la que se fue reconocido y se hizo famoso fue una de las razones por las que es fundador de una de las organizaciones budistas más grandes del mundo, y segundo, porque se reencarnó en un occidental, que es algo que no suele pasar muy a menudo. Entonces, esos dos condicionamientos fueron realmente lo que hizo todo, pues eso, ¿no? El proceso este de bla, bla, bla, wow, no sé qué tal. Pero realmente dentro de la jerarquía budista, digamos, pues yo realmente no soy nadie, ¿entiendes? Hay tres tipos de, en las reencarnaciones budistas hay tres tipos, que es Chua, Jhon y Choa, que es el pequeñito, el mediano y el grande. Entonces, los grandes son pues las reencarnaciones de maestros increíbles, ¿no? Pero legendarios, maestros que existieron hace cientos de años y que siguen reencarnándose hoy en día. Los medianos pues son un poco más pues como los que tenían muchos discípulos, que eran abades, que ya se habían reencarnado varias veces, etcétera. Y los pequeñitos pues son un poco pues eso, doctorados que a lo mejor. Entonces yo realmente sería uno pequeñito, pero me promo, o sea, ¿cómo se dice? Upgrade, ¿no? Me dieron como un, me subieron al siguiente rango, a mediano, pues por todas las circunstancias estas. Entonces, realmente yo, hay un montón de reencarnaciones, hay cientos de reencarnaciones, de las cuales pues yo soy uno más, nada más. Esto de no sé qué tal, eso es pues porque la gente, no sé, quiere hacerlo como algo muy grande, muy especial, pero realmente yo soy un discípulo de Su Santidad Dalai Lama y es mi maestro principal y lo sigo. Yo sigo sus enseñanzas y lo sigo desde que era muy pequeño. Para mí es un Buda, es un maestro iluminado y realmente pues lo respeto muchísimo. Supongo que es muy difícil recordar aquellos momentos, aquella expectación que había y volver a hablar, volver a mostrarte. Es necesario además poner los puntos sobre las íes, pero es que los puntos eran muy grandes, ¿eh? A ver, uno de los problemas que tenemos es que tenemos muchas expectativas y proyectamos mucho y luego nos desilusionamos, ¿no? Entonces, realmente una cosa importante es ser realista. Ser realista no me refiero a ser pesimista tampoco. Realista es pues vivir el momento y tener en cuenta pues de que sabes, incluso muchas veces lo más imposible a veces pasa, ¿no? Entonces hay muchos grados de realismo. Entonces lo más importante es estar presente, ¿sabes? Y no tener una mente de discriminación. Es tener una mente neutral, ¿no? Hacia todo. Y a partir de ahí podemos ser más felices porque no proyectamos ni creamos unas idealizaciones en el futuro y sobre todo encima de la gente, por ejemplo, no sé, muchas situaciones, las relaciones humanas, nosotros proyectamos, ¿no? Entonces creamos una idealización de la persona y cuando esa persona no llega a lo que nosotros esperamos, nos desilusionamos, ¿entiendes? Entonces eso es un error. En mi caso, pues sí, obviamente muchísima gente esperaba mucho de mí y yo pues intenté seguir sus proyecciones o intentar como satisfacer sus esperanzas lo máximo posible hasta que llegó un punto donde dije, mira, yo me he dado cuenta pues que es imposible satisfacer a nadie, porque la gente nunca va a ser satisfecha. ¿Por qué? Porque su satisfacción está basada en algo exterior, ¿entiendes? Y entonces, cuando tú basas tu satisfacción en una proyección externa, es imposible llegar a la satisfacción. Por lo tanto, no, ni estás viviendo el momento, ni puedes llegar a ser feliz realmente. Entonces, para mí era un error intentar llegar a esa proyección suya. Entonces dije, mira, pues ya hasta los 18 años seguiré ahí, pero a partir de ahí pues iré y viviré mi propia vida. No voy a vivir la vida de los demás, ¿entiendes? La vida que los demás proyectan para mí. Y para mí fue realmente de las mejores decisiones, porque así también rompí un poco sus proyecciones y también les hice ver que las cosas no siempre van como uno quiere. Entonces para mí uno de los primeros pasos en el budismo sería saber adaptarte a cualquier situación de manera positiva. A cualquier situación, aunque no la queremos, ¿entiendes? Entonces, si nosotros sabemos adaptarnos a cualquier situación de una manera positiva, vamos a tener una vida mucho más feliz. Especialmente si no lo basamos en algo externo. Digo, Celita, vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Dentro de unos minutos seguimos hablando contigo para que nos sigas enseñando cosas. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Dentro de tan solo unos instantes, más conversaciones todavía con Osel Ita, el niño lama español, el que fuera niño lama español, hoy con 32 años, desde Brasil nos está contando cosas interesantísimas. Está rompiendo décadas de silencio aquí en nuestro programa. Ya sabéis que tenéis un hashtag en Twitter, queremos escuchar vuestra opinión, lo que decís, almohadilla Rosavientos. Una hora de programa en la que también tendremos Eureka y también tendremos en materia reservada 2.0, pero ahora continuamos con nuestro invitado estrella de esta noche. Un Osel Ita, un hombre que en su momento fue un dios en la tierra, un hombre que es ahora mismo muy crítico con algunas cosas del mundo, porque el mundo también tiene su cara B, ¿verdad, Osel? Hombre, mira, yo creo que la sociedad hoy en día está muy enferma, está bastante enferma, porque nos enseñan lo que nosotros tenemos entendido. Para empezar, la educación está incompleta, ¿no? Nos enseñan, nos educan a trabajar, pero no nos educan a vivir, ¿entiendes? Y lo más importante es vivir, porque no estamos aquí para trabajar, estamos aquí para vivir, ¿entiendes? Entonces, trabajando podemos también crear una situación donde podemos tener las condiciones para tener una vida más estable, una vida con más, ¿cómo se dice? Comodidad o con mejor situación. Pero claro, realmente hemos venido aquí a vivir, y no solo vivir, sino aprender y ayudar. Entonces, hoy en día la educación, el sistema educativo o la sociedad, realmente los valores que nos están enseñando son valores externos, son valores materialistas. Y eso es completamente incorrecto, porque de ahí jamás vamos a poder llegar a la felicidad ni vamos a poder llegar a estar satisfechos. O sea, la gente multimillonaria, multimillonarios... mucha de esta gente, después de conseguir todo, que muchas veces a lo mejor tienes el coche, tienes la casa, tienes la familia, siempre quieres más. Cuando llegas a tener todo, todo, todo, todo, al final lo que realmente se valora es el tiempo y la compañía, ¿entiendes? Y eso no se puede comprar con dinero. O sea, tú sigues mucho todos los descubrimientos que se están haciendo, especialmente en el campo de la neurociencia, que está confirmando muchas de las cosas sobre el comportamiento humano y sobre la mente que estaba diciendo desde hace cientos de años el budismo. Parece que esa era una línea adecuada de conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, como mi maestro que falleció el año pasado decía, mi maestro querido que realmente me crió desde que era muy, muy, muy pequeño, desde que tenía 6 años, él fue el que me crió y bueno, murió el año pasado, en agosto. Y como él decía, estos occidentales se creen muy inteligentes, pero para hacer cualquier cosa necesitan un ordenador. Y me decía, ahora con la ciencia están hablando de la física cuántica, todo esto, que realmente nosotros lo descubrimos hace 2.500 años, me decía, y sin ordenadores. Y entonces, claro, decía, pues el budismo o el Buda, pues hablaba de eso, de lo mismo que están descubriendo hoy en día con la física cuántica, es exactamente el mismo concepto, lo que pasa es que se descubrió de manera interna, ¿no? A través de la práctica interna, a través de, pues eso, controlar la mente y desarrollar nuestro potencial interno. Y entonces, claro, en el budismo el concepto de la física cuántica tiene otro nombre que se llama la vacuidad. Entonces es un concepto bastante complejo, pero sí, tiene muchas similitudes con la física cuántica. Y lo más interesante de hoy en día, del siglo XXI, en el que estamos viviendo, es de que la espiritualidad o la religión o la filosofía o lo que tú quieras llamarla, el amor incondicional, universal, no sé, tienen mil nombres. Pues eso, lo podemos llamar hoy espiritual, espiritualidad o religión. Pues eso, y la ciencia hoy en día es la primera vez en la historia de la humanidad donde realmente están juntándose, los dos caminos se han juntado, se están cruzando. Entonces ahora mismo estamos en una época increíble y no solo eso, sino que también la tecnología está, pues eso, desarrollándose a una velocidad tan increíble que de aquí a 2000 años es increíble lo que va a pasar. Incluso ahora, solo en 10 años, la tecnología está tomando es increíble lo que está pasando. Entonces ahora mismo estamos vivos en una época donde yo creo que todos los seres humanos en nuestra historia siempre han querido poder vivir en esta época para poder experimentar lo que va a ser. Y nosotros, sin embargo, estamos vivos aquí. Entonces, esto es increíble. Esto es increíble porque tenemos la tecnología, tenemos la información, tenemos la capacidad de comunicar. Y estamos en un momento, sí, obviamente que el mundo está un poco caótico. Pero dentro de ese caos, pues yo creo y siento muy profundamente de que al final pues vamos a todos a poder realmente concienciarnos y se va a elevar, ¿no? Pues eso, el nivel de conciencia de la humanidad se va a elevar, la memoria colectiva. Y ahora estamos en un momento increíble, vamos a tomar un salto cuántico para la humanidad brutal. María Torres, qué importante es escuchar, después de mucho tiempo, sé que tiene que ser muy difícil conceder entrevistas, pero qué importante es escuchar a Oselita después de tanto tiempo y saber que sigue ese camino. Ese camino jamás se ha cortado y está ahí, aprendiendo constantemente y enseñándonos, ¿no? Sí, así es. En realidad, siempre, de alguna manera, nos ha estado enseñando. Para mí ha sido una enseñanza continua. Ahora de manera más obvia, pero bueno, la vida, las experiencias que él ha tenido han sido siempre muy enriquecedoras, ¿no? sobre todo, bueno, los años que estuvo allí, esos 12 años que estuvo en el monasterio prácticamente saliendo muy poco, fueron muy intensos para él, pero le prepararon para lo que luego le ha llegado en el, o sea, fueron la base, la preparación que él necesitaba para ahora, como está haciendo, empezar a expandirse, ¿no? Para mí ha sido una satisfacción tan bonita verlo dar charlas públicas, como ocurrió este invierno en Europa, ¿no?, en varias capitales europeas, y ver cómo se manifestaba y cómo empezaba a hablar por primera vez. Entonces ha sido realmente una satisfacción muy grande. Se te ve muy orgullosa, sí. Y tienes que estarlo. Sí, sí, totalmente. Oseli... De Oseli y de todos mis hijos, ¿eh? Evidentemente. Oselita, ha sido nueve. Un enorme... Tu madre tiene 9 hijos. ¿Cuántos? Tiene 9 hijos, pero... Nada más y nada 12. Menos. O sea, que sois muchos. Conocemos de ti, evidentemente, por esa prensa, por las noticias, las imágenes. Y agradecemos muchísimo tu valentía a ponerte delante de un micrófono, a contar lo que estás haciendo, lo que estás pensando y lo que todavía tienes que enseñar a la gente, que es mucho. Lo decías al comienzo, ahora tienes 32 años. Madre mía, la cantidad de años y de enseñanzas que quedan por delante. Hay que aprovecharlas, ¿no? Porque cada día vivimos algo que no es un ensayo, es la realidad, y tenemos que exprimirlo a tope, lo que estamos viviendo y experimentando cada momento. Sí, a mí me cuesta hablar en español porque es mi tercera lengua. Pero yo, lo hablas perfectamente, Bueno, me cuesta, me trabo bastante y hay muchas más cosas que me gustaría decir, pero no soy capaz de decirlo en este momento, pero bueno, tengo que practicar más. El caso es que mi primera lengua natal es el tibetano, con la que yo crecí, y luego el inglés. Y el español realmente no empecé a desarrollarlo hasta que salí del monasterio. Pues, pero me encanta poder usar la lengua de mi país, digamos, ¿no? Pues has hecho un máster intensivo, ¿eh? Sí, bueno, la vida entera es un aprendizaje. Este mundo es una biblioteca y es una escuela. Y para los que realmente pasamos el test, bien. Y los que no, pues sí, cuando caemos en la envidia, en todas estas energías, en estas frecuencias bajas, ¿no? Como la envidia, el apego, el deseo, el enfado, bueno, hay un montón de emociones muy negativas que muy, muy a menudo pues caemos en eso, ¿no? Porque podemos ser egoístas, especialmente en Occidente un poco, ¿no? Que somos una sociedad bastante individualista, ¿no? Sin embargo, en Asia es un poco más colectivo, ¿no? Pero igualmente el capitalismo está trastornando mucho nuestra manera de vivir y adaptarnos y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Pero lo más importante siempre es poder realmente tener las frecuencias altas, ¿no? Porque eso es lo que realmente va a prevalecer. Es lo más importante. Porque sin eso, al final, suspendemos dentro de la escuela, del mundo, del aprendizaje de la vida, suspendemos y tenemos que volver a empezar otra vez. Entonces, hasta que nosotros no aprendemos, se va a seguir repitiendo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno toma una decisión, uno está usando la palabra o está usando la acción, lo más importante es la motivación detrás. ¿Cuál es la motivación? ¿La motivación es egoísta o es realmente empática, generosa, con la intención de ayudar a los demás? Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta nuestra mente y qué es lo que realmente es la voz interna. La mente es una voz, pero la voz interna está realmente en el corazón. La sensación interna, la voz interna, que casi todo el tiempo está en silencio. ¿Por qué? Porque hay tanto ruido en nuestra cabeza que no permitimos escuchar realmente la voz interna. La voz interna pues es la voz real, ¿no? De quiénes somos nosotros. Somos seres empáticos, somos seres de luz que hemos venido a esta tierra pues para aprender y para ayudar, ¿no? Porque muchas veces la gente cae en eso, ¿no? De querer ganar algo para uno mismo, pero si uno tiene en cuenta, sabe que con la motivación incorrecta y egoísta, el resultado siempre va a ser sufrimiento. El resultado siempre va a ser lo opuesto de lo que buscamos. Nosotros buscamos la felicidad, pero sin embargo la manera en la que la buscamos es errónea. ¿Por qué? Porque lo buscamos en el externo, en el materialismo, en el egoísmo. Y con ese método nunca vamos a llegar a lo que buscamos, que es la felicidad. Entonces tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar un poco nuestra estrategia para encontrar la felicidad. Y por lo menos si nosotros decimos, bueno, vamos a intentar a llegar a ser no infelices, ya estamos creando las condiciones para poder llegar a ser felices, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo puedo compartir ahora mismo, es eso, ¿no? Que tengamos en cuenta nuestra motivación cada día. Y a partir de ahí vamos a tener una vida más feliz, especialmente si la simplificamos y si realmente buscamos qué es necesario y qué no es necesario. Oselita, María Torres, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y por ofrecernos ese regalo, porque estar con vosotros es eso, es un regalo, es un presente que nos hacéis. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Un placer a los dos. Muchísimas bueno. Gracias a vosotros. Gracias por darnos esta oportunidad. Fascinante tener al niño lama español, tiene 32 años, Javier Sevillano lo ha localizado en Brasil, ha estado en nuestro programa, es un auténtico lujo tenerlo aquí. Ha dicho muchas cosas importantes, cosas sobre la filosofía de la vida y preguntas que todos nos hemos hecho. Bueno, no abandonó el mundo del budismo, eso sí, quiso seguir viviendo lo que se esperaba de él, pero en Occidente. Quiso abandonar, y lo tuvo muy claro desde el principio, el monasterio a los 18 años. Lo dejó, después viajó por el mundo. Abandonó el monasterio, pero no abandonó el budismo. No renunció a ser el lama Jesse, no renunció a ser ese personaje que todo el mundo esperaba de él, pero quiso serlo en Occidente, quiso serlo aquí, quiso normalizar la situación, quiso ser un joven como todos. Ha estado aquí, en La Rosa de los Vientos, Almodía Rosa Vientos en Twitter. Ya sabéis, hemos puesto, Javier Sevillano ha puesto en nuestro perfil en Twitter, en arroba Rosa Vientos, algunas de sus declaraciones, entre las declaraciones de Osel Ita, que ha estado en nuestro programa después de décadas de silencio. Un auténtico placer y un honor para nuestro programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y las nuevas pistas para localizar o para saber quién es el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, pues recordamos que es uno de los emblemáticos personajes de Juego de Tronos, que tiene ascendencia alemana y también irlandesa. Pero atentos, ¿cuál de ellos es vegano y ama a los animales? En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos en Twitter nos podéis decir quién puede ser. Si Kit Harington, conocido como John Nieve, si Emilia Clarke, Daenerys de la Tormenta, conocida como Khaleesi, o Peter Dinklage en el papel de Tyrion Lannister. Así que venga a participar rápidamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace poco más de una semana, un país, un gigante en lo económico, Arabia Saudí, decidió romper relaciones con Qatar. Acusaba a Qatar de patrocinar, de pagar a grupos terroristas. Acusaba de lo que en principio también ha cometido en alguna ocasión Arabia Saudí. ¿Pero qué ocurre? Que gran parte del mundo importante, del primer mundo, defendió Arabia Saudí. Y el cerco contra Qatar es tremendo, seguramente justo, pero justo si lo comparamos con que quienes acusan son exactamente y hacen exactamente lo mismo. Hoy, expediente Qatar, aquí, en materia reservada, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, doña Silvia. Que no es solo Arabia Saudí la que ha desatado el gran conflicto en Oriente Medio. Ha sido Arabia Saudí como aparente cabecilla de esa operación, arrastrando a los países más importantes de la zona, sus aliados tradicionales, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, luego se han sumado Yemen, Mauritania, Libia, y todos ellos amparados en que han roto lazos diplomáticos con Qatar, y alguna medida inicial así un poquito como de presión, como que algunos bancos comerciales han interrumpido sus negocios con los cataríes, o se han suspendido los vuelos directos con Qatar. Es decir, ha habido algunas primeras medidas para ver si se soluciona el conflicto, pero si no, continuará. Y pero en algunos de esos países incluso se ha prohibido vivir a los cataríes y tienen que volverse a su país. Que, por cierto, en su país solo hay un 12% de personas nacidas en Qatar. La mayor parte de personas que viven en ese país están trabajando en un régimen casi casi de esclavitud. Sí, en todos los países de la zona. Sí, evidentemente, evidentemente. Claro, quiero decir que iba a dar el dato. Qatar, curiosamente, tiene solo 2 millones de habitantes, de los que tan solo 250.000 tienen la nacionalidad. Y esos 250.000 son las personas con la renta per cápita más alta del mundo. Renta per cápita más alta del mundo. Yo no he estado, bueno, he estado de paso en Qatar, pero sí he estado, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, y yo ahí sí he podido comprobar in situ aquello que tú has dicho, y es que hay un pequeño grupo que son a los que tienen la nacionalidad, que viven fantásticamente, iba a decir, de pe madre, porque es como viven, y hay una inmensa población que pertenece a los países pobres de todo en la zona, que viven pues eso, en la esclavitud, con un matiz, que cuando tú vas a ese país, y yo estuve 15 días, no se les ve. Se les ve en las construcciones a 40 grados, a 50 grados de eso, pero viven ocultos en esto. Entonces, a lo que vamos, se ha montado una campaña contra Qatar, a la cual le acusan de terrorismo. En concreto, matizan dos elementos que a mí me gustaría señalar de entrada. Uno, sus relaciones con montones de grupos terroristas, pero especialmente mencionar con los Hermanos Musulmanes, que es ese grupo declarado ilegal en Egipto, con el Estado Islámico y con Al-Qaeda. Estas son comillas de la declaración de Arabia Saudí. Exactamente, los mismos Saudí que apoyan, los que acusan a Qatar. Sí, solamente que además, por eso iba a hacer un segundo elemento, y es que dicen los de Arabia Saudí que no es una cosa de ahora, sino hablan de que llevan haciéndolo 20 años. Lo cual, ya sabéis con lo que pasa en los juicios, cuando tú utilizas un argumento, ese argumento te permite analizar en 20 años exactamente qué es lo que ha pasado. Es verdad, y ya lo digo de entrada, que Qatar, según vamos a demostrar, ha apoyado a estos grupos radicales islamistas. Sí. Pero ¿es verdad que esta campaña contra Qatar se deba a eso? Pues yo pienso que no. Se debe ahí está a que el tema. En mi opinión, a que Qatar en poco tiempo ha apoyado varias cosas. Ha apoyado a los palestinos. La situación en Palestina se ha puesto del lado de Palestina por encima de Israel, ha apoyado a Irán, ha apoyado a determinados movimientos que están en contra de la dictadura que hay en Egipto, ha apoyado cosas que no están en la línea, en la sintonía ideológica, y gracias a esa sintonía ideológica también hay una económica, de ese primer mundo de los ricos, de los que tienen el oro negro. Y como se ha salido de la línea y del carril, pese a que sean malos, muy malos, ¿no? Pero como se ha salido de la línea y del carril, van a por ellos. Pero eso no es, ha sido ahora inmediato, llevan tiempo haciéndolo. El tema es por qué ahora van contra ellos y si llevan tiempo haciéndolo, antes no lo han hecho. ¿Cuál ha sido el detonante que haya movido esa ficha para que los países vecinos estén ahora bloqueándoles de esta manera? Pues mira, voy a empezar situando exactamente lo que dices, Silvia, que aunque está todo unido. Este detonante lo ha reconocido el propio The Special One, que decía Mourinho en el fútbol que él era The Special One. Ahora hay un Special One que es Donald Trump. Donald Trump ha viajado, ha hecho su primera gira internacional, empezando precisamente en Arabia Saudí. sin ninguna duda, él lanzó un claro mensaje, y ese mensaje era que había que acabar con el terrorismo. Sin el apoyo de Estados Unidos, jamás Arabia Saudí y el resto de países habrían llevado a cabo lo que Bruno ha bautizado como el expediente catalán. No lo habrían llevado a cabo. Eso no queda claro. Y si lo hacen ahora es porque han contado con el visto bueno de Donald Trump. Era trascendental, absolutamente trascendental. Porque aunque ahora mencionemos, que yo creo que hay que explicar también el tema de Egipto y hay que explicar el apoyo este del que le hacen a los grupos terroristas, lo que está muy claro es que Qatar es un aliado de Estados Unidos. Y es un aliado importantísimo para Estados Unidos. ¿Dónde está la... ¿Dónde está, cómo se llama esta unidad? La unidad central desde la que se lucha contra el Estado Islámico y contra Al-Qaeda en Oriente Medio, ¿dónde está? Está instalada en Qatar. Es decir, no está instalada en Arabia Saudí, y está instalada en la base aérea de Al-Udeid, al suroeste de Doha. Es la mayor que tiene ahí. Y ahí está el CEDCOM. Ellos, es decir, Estados Unidos lucha contra el terrorismo desde el país al que el propio Trump, pero sobre todo todos los países, le acusan de estar. Estados Unidos vende unos días después de este salvaje ataque de todos los países árabes contra Qatar, les vende 36 cazas F-15. Nos enteramos que la base, perdón, por 12.000 millones de dólares, que esa cifra es muy trascendental, es decir, que negocietes para los empresarios americanos. Luego hay otro elemento muy importante, y es que todo el tema, dices, es que apoyan al terrorismo, qué malos son y tal, cuando resulta que ahora, que dos o tres días después se han llevado a cabo unas maniobras conjuntas de Estados Unidos contra Qatar en toda la zona. ¿En qué quedamos? En que son los que persiguen a los terroristas, o son los que defienden a los terroristas. Porque hemos visto países como Afganistán, como Irak, que apoyaban supuestamente a los terroristas, etcétera, etcétera, y que eran invadidos por Estados Unidos. Sin embargo, Qatar, que no tiene media torta, para utilizar una expresión facilita para Porque Estados Unidos. Es un Unidos. Territorio que quería Estados Unidos ahí. Pero sí se produce una serie de conexiones temporales. Visita de Trump, sí. a Israel y a Arabia Saudí. Se incrementan los negocios entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Al mismo tiempo, Qatar se posiciona un poquito del lado de Irán y se posiciona un poquito del lado de Palestina, y parece o da la sensación de que Israel le dice, bueno, si queréis vivir tranquilos, esto es geopolítica, que bueno, cada uno puede tener su opinión, pero si queréis vivir tranquilos, tenéis que ir en contra de Qatar en Estados Unidos, y las cosas tienen que quedar claritas, porque Arabia Saudí e Israel son aliados, aunque ideológicamente o religiosamente estén en polos opuestos, pero parece que Arabia Saudí no quiere a los suyos y Israel tampoco quiere a su entorno, eso está más que claro. Entonces se produce una serie de conexiones, y geopolíticamente lo que se hace, creo yo, es darle una torta a Qatar por salirse de una norma. ¿Es un aliado? Bueno, pues que vuelva a la norma, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, por hacerlo muy esquemático, Qatar tiene una participación en el tema de Egipto que va en contra de Egipto y que va en contra de Arabia Saudí. Y es que mantiene un cierto apoyo a los hermanos musulmanes. Los contra hermanos quienes musulmanes, están Europa y Estados Unidos. Efectivamente. Pero sobre todo está... está todos los países árabes. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque los hermanos musulmanes representan a los árabes, a los musulmanes más radicales, y porque cuentan con el apoyo de la palabra clave aquí, que es Irán. Irán les apoya y entonces Irán es el gran monstruo. El gran monstruo en el cual coinciden, que yo no, cuidado, que yo no digo que no lo sea, lo que digo es que esa catalogación coincide Estados Unidos, coinciden los países aliados de Arabia Saudí, coincide Israel y coincide Europa. Entonces, bueno, pues resulta que en ese acercamiento que se ha producido de Qatar hacia Irán, bueno, pues su apoyo es tremendo. Hay que decir que hay un teólogo muy controvertido egipcio que se llama Yusuf al-Qaradawi, que es el líder de los hermanos musulmanes, que vive en Qatar. Y el Qatar es tierra de protección, y eso es verdad, porque aquí lo dijimos, no sé si os acordáis, cuando hablamos del atentado, el último atentado en Gran Bretaña, que dijimos que había alguno de los terroristas que se refugiaban en Qatar, pero terroristas que se refugian en Qatar y que Estados Unidos tiene la certeza, sabe, conoce que se refugian ahí. De todas formas, es que en Estados Unidos, yo no sé si es que están empezando a ser bipolares o tienen una dicotomía muy rara, porque por un lado está el Pentágono con el tema de la base de los militares apoyando, intentando hacer una diplomacia internacional para que todo vuelva a su cauce, y por otro, Trump no hace más que enviar tweets dando zascas a Qatar y vamos, diciéndoles de todo lo peor. Entonces no terminan de llevar una política conjunta. El presidente va por un lado, el Pentágono va por otro, y ahí van cada uno a su aire. Yo creo que es parte de la estrategia que se han montado. Es decir, la estrategia es, Estados Unidos le interesa a Qatar, le interesa como aliado, pero Estados Unidos sabe perfectamente quién financia a los terroristas. Pero sabe, Arabia Saudí financió, compra petróleo y las luces de sus ciudades se encienden, entre otros países, especialmente gracias a Arabia Saudí. Claro. Y eso también es importante. Pero sobre todo sabe que Arabia Saudí financió a raíz de la invasión rusa de Afganistán, fue cuando se financió Al-Qaeda y se creó Al-Qaeda con esos, sí, esos muyahidines, que también saben perfectamente que, y lo sabe Occidente, que hay dos países, hay muchos, pero dos países especialmente, que son Arabia Saudí y Qatar, en los cuales los informes de inteligencia que se hacen en Europa les señalan claramente como financiadores de mezquitas. Y en Europa, en España en concreto, hubo un informe del servicio secreto, creo que es hace 2 años, en el cual se alertaba de que Arabia Saudí y Qatar financiaban hasta 150, tenían como planes mezquitas en nuestro territorio, y alertaban de que no era solamente una obra de caridad, era tratar de financiar y de apoyar su ideología. Y además, no de una forma oficial, pero los terratenientes, los ricos de esos países, daban dinero para el radicalismo islamista. Y estamos hablando en España. Sí, sí, y sí. Se dio la alerta para evitar que ese dinero llegaba, porque claro, ahí estamos en la contradicción, ¿no? Ellos no permiten que la libertad de credo en su territorio, no permiten la libertad de los derechos de la mujer, no permiten no sé qué, pero luego vienen a adoctrinar. Más luego, aclaremos también las cosas, que aquí el dinero que viene de Arabia Saudí y de Qatar No le ponemos ninguna pega. Ninguna. En este mundo de la geopolítica, la hipocresía se lleva muchísimo, muchísimo. Yo te voy a... las grandes universidades, que son en teoría los centros así y tal, ¿no? Bueno, pues yo me he encontrado, y no voy a decir muchas, pero me he encontrado que la Universidad de la Sorbona tiene un acuerdo de hace un par de años de 1,8 millones de euros con Qatar. Bueno, pues para recoger gente de su país. Oxford y Cambridge, las grandes universidades, estas financiadas por Arabia Saudí. ¿Qué es lo que financian? Bueno, pues financian el estudio del Islam, Oriente Medio, literatura árabe, la Universidad de Gales, esta en España. Bueno, pues ya todos lo sabemos porque es público y notorio. El Barcelona lleva la camiseta pagada por Qatar, pero también algo, comillas, escandaloso, que ya hemos contado aquí, pero lo recuerdo muy brevemente. Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, recibió, mientras mandaba, 1 millón de euros para la Fundación Clinton de Qatar, mientras era la secretaria de Estado. Se van dando a diestro y siniestro, por cierto. Nadie les dice que no. De las grandes preocupaciones que has mencionado, el tema de la camiseta, es que ¿qué va a pasar con el campeonato de fútbol que se supone que va a dar Qatar en el 2022 con esta movida que está sucediendo? Algún día tendremos que hablar de cómo se dan los campeonatos del mundo, ¿eh? Porque hacer un campeonato del mundo en pleno verano en Qatar... Es una maravilla. Pero ojo, a mí lo que pasa en el Mundial de Fútbol y el Mundial de Fútbol me interesa bien poco. Pero sí me interesan las situaciones de los que van a construir o están construyendo los campos de fútbol y los hoteles y los apartamentos para la gente. Pero sí te tiene que interesar cómo le puedes dar una concesión de un Mundial, de eso que supuestamente vota la gente, a lo mejor que crean, cuando todo el mundo sabía desde el principio que no se puede celebrar un mundial de fútbol en julio en Qatar ni en Arabia Saudí por la temperatura. Y pero entonces van ya, a cambiarlo. Ya han hecho que para que no sea en verano con claro, calor, ¿no? Van a cambiar. Para que no sea con 55 grados, que sea con 45 claro, de invierno. Entonces van a cambiar las ligas, van a cambiar todo, todo para que pueda ser en Qatar. ¿Qué influencia, qué capacidad de hacer lo que quiere Qatar tiene el mundo, ¿no? Money, el dos dineros que manda muchísimo. Por cierto, Almohadilla Rosavientos acaba de convertirse en trending topic en Twitter, lo acaba de comunicar Trendinalia. Y también nos pregunta con Almohadilla Rosavientos, uno de nuestros oyentes, bueno, nos transmite y nos da a conocer o algo que dice él o algo que ha dicho un jerifante, dice el catarí. Nos acusan de estar haciendo el mal, que nos expliquen qué significa mal. Es verdad, ¿no? Sí, bueno, se puede explicar. Sí, pero sí, es que se eso lo puede podemos explicar. Que... Se lo podemos explicar porque desde este programa... Lo que dice un catarí, ¿eh? Un jerifate catarí. Pero que nos expliquen, ¿nos están acusando de lo que hacen ellos? No. Claro, es decir, efectivamente. Es decir, yo tengo cierto orgullo, sobre todo de los que nos siguen desde hace tiempo, de que aquí hemos ejercido el control que se debe ejercer desde el periodismo de todas las partes. Y hemos contado cómo Qatar está metido en esa financiación y apoyo del terrorismo, cómo Arabia Saudí lo está, cómo lo está Egipto, cómo lo está Estados Unidos, cómo lo está Rusia, cómo lo están. Lo que pasa es que cada uno apoya a los que le interesan. ¿Cuál es este conflicto? En realidad no es un conflicto con Qatar. El expediente Qatar posiblemente deberíamos bautizarlo como expediente Irán, que es la creación de una grandísima alianza, porque al final resulta que Qatar ha cometido un error curioso, y es que resulta que tiene es el número dos, creo, de productor de gas natural. Y el tres. Y Arabia Saudí es el dos. Y entonces, de petróleo. ¿Y qué es lo que pasa? Que están en la OPEP y no hacen ni caso a Arabia Saudí. Y Qatar no solamente no hace caso a Arabia Saudí, sino que se alía con Irán. Y además se encuentran con una cosa tremenda, y es que firman un acuerdo de defensa con Irán. Y además es que tienen una bolsa enorme de gas que comparten con Irán. Entonces tienen otros intereses. Y esto es lo que esta alianza con Estados Unidos, con Israel de por medio. Israel está encantado y feliz como una lombriz, porque gracias a todo esto la retórica esta antisionista ha desaparecido durante una temporada, y a ver cuánto dura, ¿no? ¿Sabéis lo que pasa en muchas ocasiones? Que arriba, en el poder, ocurre muchas veces esto que nos vas a denunciar en operaciones inexplicables. Que los enemigos de hoy son amigos de ayer y viceversa. Porque Noriega, el mayor traficante de armas, de drogas del mundo, era de ellos, era de los buenos, pero un día, haciendo lo mismo, se convirtió en el malo. En el malo, efectivamente. Hace un par de semanas, a la edad de 83 años, murió Cara de Piña. La historia del que fuera dictador de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, merece ocupar un lugar privilegiado en la biblioteca de los hombres malvados que llegaron a serlo gracias a que grandes potencias los auparon y los protegieron. Como pasa demasiadas veces en la vida, el enanito se cree gigante y es aplastado por el pie de su antiguo protector. Noriega fue uno de los muchos militares anticomunistas latinoamericanos, Pinochet, Davison, Videla, que recibió una formación antiguerrillas en la tristemente famosa Escuela de las Américas. Listo, decidido y manipulador, se convirtió en un activo de la CIA a cambio de importantes sumas de dinero. Su país, Panamá, controlaba un canal trascendental para Estados Unidos, pero Noriega pronto se ofreció para convertirse en el agente capaz de poner límite en la Guerra Fría a la creciente influencia en la zona de Rusia y Cuba, los que más temían los estadounidenses. En esta etapa, el director de la CIA era George Bush padre, que luego ocuparía la vicepresidencia del país con Ronald Reagan. Los topos son personas con vida propia ajena al servicio. Noriega se vio protegido por la CIA gracias a los enormes favores que les hacía en su lucha contra los comunistas, y empezó a hacer negocios por su cuenta que le permitieran ir ascendiendo, no solo en la cúpula militar, sino también en el gobierno. Esos negocios no eran inmobiliarios ni de construcción de grandes almacenes. Lo que hizo fue establecer un acuerdo con Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de Colombia. La CIA no tardó en descubrir esas actividades, pero no hizo nada por evitarlas, porque Noriega era para ellos de suma utilidad. No podía complicarse aún más. Todo podía complicarse aún más. Consciente de su valor para Estados Unidos, Noriega se dejó llevar por la pendiente una vez que había conseguido erigirse en dictador de Panamá. Convirtió el país en un estado narco y empezó a funcionar al margen de la CIA. Precisamente en el momento en que George Bush llegó a la presidencia del país. No atendió las advertencias para que se recondujera, y en octubre de 1989... los espías estadounidenses apoyaron un golpe de Estado que Noriega pudo sofocar. La táctica de Bush de cambiarle sigilosamente fue sustituida dos meses después por una invasión de Panamá en toda regla. Detenido por las fuerzas invasoras, algunas voces pidieron que le juzgaran en Panamá, lo que era del gusto de Noriega, pero la CIA no podía permitirlo. El dictador tenía demasiada información que les incriminaba. Dos años después fue condenado en Miami a 40 años de cárcel sin que el tribunal admitiera el más mínimo comentario de Noriega o de sus abogados sobre su participación activa en las operaciones más sucias de la CIA. Inexplicablemente, en una democracia como la norteamericana, hurtaron la verdad a la opinión pública. Noriega ha muerto después de un periplo carcelario por varios países sin que sus salvajes actuaciones hayan salido a la luz. Fernando Rueda, muchísimas gracias una vez más, pero especialmente esta semana, que sabemos que ha sido muy complicada para ti, para compartir estos minutos con nosotros y con los oyentes. Una vez más, demostrando que eres un grande. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Beso. Un abrazo, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Ha sido la semana más calurosa del año, la primera semana de calor de todo este año. Y eso que todavía faltan unas horas para que llegue el invierno, pero la primera semana de calor fuerte, siempre nos golpea. Y sobre los beneficios de lo que tenemos que hacer cuando hace calor, es decir, ir a la playa, sobre los beneficios de la playa, vamos a hablar esta noche respecto a los últimos descubrimientos científicos en Eureka con Mado Martínez. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí encantada una noche más de estar con vosotros. Encantadísima, imagino, porque tú vives junto al Mediterráneo, de vez en cuando vemos en tu Facebook fotos del Mediterráneo, fotos de la playa, fotos del mar. Tú vives a muy pocos metros de la orilla, qué envidia nos das, ¿eh? Sí, ahí poniendo los dientes largos un poco, pero también es que yo quiero que la gente lo disfrute, quiero que sepa que el Mediterráneo es sano y que de verdad que existen distintos estudios científicos que relacionan la brisa marina, la arena y el agua del mar con beneficios para nuestro cuerpo y muy importante para nuestra mente. Y además el biólogo marino Wallace Nichols publicó un libro titulado Blue Mind, que significa mente azul, fíjate qué título más bonito, en el que aborda la sorprendente ciencia, digo que es una sorprendente ciencia porque es el primer libro que yo creo que va de esto, del por qué estar cerca, sobre o bajo el agua te hace sentir más feliz, más sano, más conectado y mejor en aquello que haces. Wallace está convencido, Wallace Nichols, de que estar cerca del agua mejora el rendimiento, nos ayuda a calmarnos, disminuye la ansiedad y hasta hace, ¿no? Te ayuda a tener éxito en tu profesión. Que bueno, esto último a mí me parece una americanada, pero bueno, no deja de ser interesante, aunque lo verdaderamente interesante son los estudios científicos que existen sobre los beneficios que el mar nos proporciona. Y si quieres empezamos hablando por el primero, por el color azul. Claro, ahí hay muchísimos, muchísimos. Es que el mar son iconos, son imágenes. La imagen de las olas, la imagen de lo azul. Normalmente, y por algo es, cuando tenemos que hacer una relajación, cuando lo guía alguien, una de las cosas que se hace es piensa en las olas del mar, es por algo. O piensa en el azul del mar. Todos sabemos cuál es el azul del mar. No es el azul habitual, es un azul todavía más bonito. Porque el mar es bonito, pero no es casualidad, es que es bonito y bueno. Es bonito y es bueno, y el color azul tiene algo, y bueno, dicen que según las estadísticas es el color que más gusta a la gente, es el favorito, gusta tanto como a hombres y mujeres, y es un color relajante, nos relaja, produce relajación. Y bueno, ir al mar es contemplar ese marco, esa pintura de relajación, esa inmensidad azul. Estar allí es disfrutar, respirar, casi conectar con esa sensación, con ese azul. Y bueno, existen pocas personas a las que no les guste ese color o a las que inquiete. Es un color psicológicamente que produce calma, sosiego y bienestar. Y es una imagen bella porque además estar contemplando el mar, las olas, pues es un ejercicio que va acompañado por el sonido de las olas, la brisa, nos hace felices. Sin embargo, hay que resaltar también que el color azul es un color frío, así que puede llegar a deprimir en algunas ocasiones a las personas que se encuentran tristes, especialmente en paisajes marítimos solitarios y aislados, porque observar la vasta inmensidad del océano, si nos sentimos solos o tristes, puede llegar a amplificar ese sentimiento en algunas personas, por lo que veníamos diciendo. ¿Por qué? Pues porque el mar nos relaja, nos calma, nos sosiega, y si estamos estresados o ansiosos nos calma, ¿no? Pero si estamos tristes nos puede llegar a producir un poquito de efecto de nostalgia. En ese cuaderno que tú recomiendas a todos los oyentes tener, hay que apuntar varias cosas a propósito de esto que nos estás diciendo. Hay que pensar en azul, hay que imaginar las olas y soñar que nos acaricia la brisa, porque la ciencia ha demostrado, hay investigaciones al respecto, que no es lo mismo bañarse en agua del mar que bañarse en el agua de una piscina. Que lo podemos hacer, la piscina seguramente está más cerca, es más accesible, pero es que el mar, la playa, tiene un beneficio científicamente comprobado. Comprobado, científicamente comprobado. No es lo mismo nadar en la piscina, yo hago natación, tú lo sabes, voy a piscina cubierta siempre dos o tres veces por semana, pero la experiencia de nadar en el mar es distinta. ¿Por qué? Porque allí experimentamos el efecto de las corrientes marítimas y podemos disfrutar buceando junto a los pececillos que pasan junto a ti, disfrutando de un paisaje marino vivo, ¿no? Y eso en realidad nos produce esa sensación de conexión con ese universo acuático vivo que hay ahí, nos conecta con la vida, con la tierra, con el mundo. ¿Pero qué hay en el mar? Hay sal y potasio. Ya en la antigua Grecia se tomaban baños de agua marina por sus propiedades curativas para las afecciones cutáneas y bueno, pues los antiguos eran sabios porque hoy en día hay estudios como el de una investigación de la Escuela de Medicina de Nippon en Japón que aseguran que el agua marítima por esa sal y ese potasio que contienen ayuda a mejorar y acelera el proceso de curación de las pieles dañadas por problemas como la dermatitis. Y además la Asociación Británica de Dermatólogos explicó al diario Telegraph en una ocasión que el agua de mar tiene propiedades antisépticas y puede reducir una infección asociada con el eczema. Y también puede ayudar a curar la piel. Y después del baño lo que hay que hacer, eso sí, según los dermatólogos, es siempre limpiar bien la sal después de bañarnos e hidratar la piel. Parece que uno de los secretos de los beneficios del mar está en uno de sus componentes. En el Mediterráneo es muy destacado, pero por algo la sal está en el mar, ¿no? Sí, en el Mediterráneo es destacado porque flotamos en el agua, tenemos esas salinas y ese olor impregnado en la brisa marina, ese olor a sal, ¿no? Cuando te vas acercando a la costa, no sé, a mí me pasa bajo las ventanillas y es como que, no sé, me embriaga esa brisa marina. Pues esa misma brisa marina actúa como una especie de spray natural muy rico en yodo. Perfecto para regular, parece ser, la glándula tiroides. Su alto contenido en iones negativos también refuerza los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo al respirarla. Al parecer, esta bruma también previene contra las enfermedades respiratorias, ya que, según algunos estudios, las personas que viven cerca del mar tienen menos posibilidades de padecer bronquitis y otras enfermedades similares. Y hay distintas investigaciones que apuntan a que disfrutar del aire fresco de los mares y los océanos nos ayuda a respirar mejor y a relajar la mente, por supuesto. Pero es que además el presidente de la Sociedad Torácica Americana, Thomas Werkfold, explicó en una entrevista al diario The Wall Street Journal que existen evidencias científicas para creer que el aire salado de las zonas costeras ayuda a mejorar nuestra respiración, o sea, es que encima nos oxigenamos. De hecho, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, podemos ver que hay un estudio en el que se analizaba la capacidad pulmonar de personas con enfermedades respiratorias tras beneficiarse de la brisa marina y decían que por lo visto les mejoraba la mucosa, la capacidad y la función de los pulmones y tosían menos. Fíjate, todo esto que nos estás diciendo da una dimensión más a eso que tenemos o que hace mucha gente en verano, que es en desconectar, pero nos estamos dando cuenta que se está conectando el mar, se está conectando con el cuerpo, con la salud, lo está demostrando la ciencia, por ejemplo, en esto que nos decías sobre la sal y el sol, la luz también es buena, ¿no? La luz del sol. La luz del sol, sí, la luz del sol. Pues ¿por qué? Pues porque, bueno, siempre con precaución, está clarísimo, pero sin huir de sus beneficios, porque el efecto de la luz solar en los neurotransmisores del cerebro juega un rol muy significativo en las alteraciones emocionales del estado anímico. Según un estudio publicado además en la revista científica The Lancet. O sea que sí, Bruno, que la luz del sol nos pone alegres y no solo eso, sino que además, lo hemos comentado alguna vez, nos alegra también la libido. Pero es que además la exposición al sol pues aporta a nuestro cuerpo vitamina D, que es esencial para la absorción de calcio y también para tener unos huesos fuertes. Según la clínica Mayo, tan solo 10 minutitos al día, 10 minutitos de exposición al sol puede proporcionarnos nuestra dosis diaria recomendada. Y otra cosa importante, tomar el sol produce aumento de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, también se las conoce así, del bienestar, la posible que colaboran para prevenir enfermedades autoinmunes, según una investigación de National Med publicada en el Environmental Health Perspectives. Y bueno, pues sin olvidar, ya lo hemos dicho, siempre ser precavidos y usar el protector solar si vamos a estar un buen rato bajo los rayos del Lorenzo. Y una cosita, hablando de hormonas, que hemos hablado de las hormonas de las endorfinas, que hay una investigación muy interesante. Que hemos comentado antes que el aire marino estaba lleno de iones de hidrógenos negativos, que son partículas que mejoran nuestra capacidad para absorber oxígeno. Y hay una investigación muy interesante de Michael Terman, profesor de psicología clínica de la Universidad de Columbia, que dice que estos iones negativos tienen la capacidad de aumentar los niveles de serotonina, otra gran hormona de la felicidad, que son los que nos ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Fíjate, esto que nos está diciendo, la serotonina, cuanto más serotonina, más felicidad y mejor estamos. Y la brisa marina la genera. Es ideal, lo tenemos que hacer, tenemos que estar cerca del mar, cerca de la brisa, y darnos un baño y ponernos hoy como nuevos. Y no es un dicho, no es una frase hecha, es una verdad científicamente demostrada. Y una realidad que vamos a estar haciendo tú y yo juntos ahora mismo. Dentro de muy poquito te voy a tener aquí, lo sé, para darnos un baño. Y desde luego que sí, porque si algo mágico es en este mundo, está en el agua, se te pasan todos los males, a mí se me quitan ahí todas las tonterías. Y el hecho de meterse en el agua, la verdad es que ya tiene un efecto físico sobre el cuerpo humano. Pues es que la acción mecánica de ese oleaje, esas corrientes que obligan al bañista a llevar a cabo un esfuerzo permanente por mantener ese equilibrio, tonifica los músculos y es muy recomendable además para personas con artritis. Y bueno, hasta aquí os puedo decir. Yo ahora estoy esperando a ver si sale algún estudio científico sobre los beneficios científicamente probados de ir al chiringuito. Pero nada, chico, que no sale. Estoy deseando que salga para ir a contarlo en el Eureka, pero todavía nada. Pero hay estudios científicos ya están en marcha de los beneficios científicos de escuchar a Amado Martínez en Eureka. Amado, me has convencido. Me parece que me voy a ir a la playa muy pronto ya, ¿eh? Venga, a ver si es verdad. Bueno, pues espérame, que ahí vamos, cruzamos y dejamos el asfalto, dejamos la locura del centro de Madrid y nos vamos a la playa, que es en donde tenemos que estar. Tenemos que abandonar, si nos dejan, abandonar la capital. Y lo vamos a hacer con un podcast escuchando a Amado Martínez y lo vamos a disfrutar. Amado, muchas gracias. Abrazos. Pues hasta aquí este nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que estamos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Ya hemos ido, estamos siendo trending topic en estos momentos, uno de los temas más comentados en España, en el noveno puesto en este instante. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después todavía continuamos con muchos temas, con Mujeres con Historia, Callejón del Escribano Azul y Verde, y también hablamos en los encuentros cercanos del Apocalipsis, de las profecías del Apocalipsis, pero todo eso será después de enterarnos qué está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más Almohadilla Rosa Vientos tenemos por delante con vuestra participación también. Azul y Verde con Javier Sevillano, que nos va a contar, entre otras cosas, cuáles son y qué perjuicios han causado los fenómenos meteorológicos responsables de más víctimas. También vamos a conocer algo sobre una película fantástica, una película entrañable, en el callejón con José Manuel Escribano. También la vida de Luisa Carnés, la escritora olvidada de la generación del 27 en Mujeres con Historia. Y dentro de unos instantes hablamos con un investigador verdaderamente fantástico, un escritor extraordinario, alguien muy querido por todos nosotros, Mariano Fernández Urresti, sobre su último trabajo y sobre el apocalipsis, las profecías del fin del mundo. Pero antes, las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. Tanto Jon Nieve como Daenerys son personajes imprescindibles para el desarrollo de la serie de Juego de Tronos, pero el carisma que impone el actor que interpreta a Tyrion Lannister traspasa la pantalla y también ha recibido muchísimos premios por ello. Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso. Soy culpable de ser enano. No se os juzga por ser enano en este caso. Sí, es por eso. En efecto, estamos hablando de Peter Dinklage, que acaba de cumplir el 11 de junio 48 años y que ha sido noticia por rodar un cortometraje en España anunciando una cerveza. Por cierto, estuvo en El Hormiguero y estuvo fantástico. Y el ganador es Javier Díez. Así que Javier, que participó en el correo, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle del programa rápidamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Abrimos el periódico y esto está tan patas arriba que efectivamente parece el fin del mundo, parece el apocalipsis, parece o no parece que todo se ha vuelto loco. El apocalipsis en interrogante es el libro que acaba de publicar nuestro siguiente invitado, Mariano Fernández Urresti. Es un escritor, un historiador, un novelista, un hombre extraordinario, una de esas personas que faltan muchas como él, porque es un auténtico erudito en todo lo que habla y, por supuesto, en lo que cuenta también en este libro, en El Apocalipsis. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, ¿cómo estás? La verdad es que uno abre el periódico o pulsa cualquier portal de información actual en Internet o pone la radio y a uno le da la sensación de que evidentemente estamos en el apocalipsis. No sé si hace 100 años nos iba peor, es un reflejo de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que buscamos, pero la verdad es que pasan cosas en el mundo, ¿eh? Ya lo creo, y además cosas que parece que, como tú decías, forman la tormenta perfecta, y podemos llegar a interrogarnos, como hago en este libro y en su propio título, si realmente estamos en vísperas de lo que en otro tiempo llamaron apocalipsis, ¿no? En otro tiempo llamaron así apocalipsis, que es un término que se ha popularizado, pero que no tiene su origen en el mundo del cristianismo, como queremos habitualmente, ¿no? Efectivamente, es un término, un concepto griego. Significaba desvelar, descubrir. Lo que sucede es que yo diría que hay, como en otras oportunidades, una apropiación indebida de un término por parte de la Iglesia Católica, como se apropió casi en exclusiva de términos universales como fe, que parece que solo se puede tener la fe que a la Iglesia Católica le parece oportuno que hay que tener, o religión, que es un término mucho más amplio, ¿no? Y que, bueno, pues expresa un sentir ancestral del ser humano y no necesariamente el de una religión concreta, pero como tú dices, en efecto, es un término que hace referencia a la acción de desvelar, descubrir. Lo que pasa que, claro, digamos que se creó todo un género literario entre los siglos III antes de Cristo y IV después de Cristo. Se escribieron en el concepto, en el mundo judío-cristiano, unos 45 libros de ese tono, con un lenguaje oscuro, barroco, con imágenes confusas, y que, bueno, pues tuvo mucho éxito el concepto, sobre todo el que se atribuye a Juan, ¿no?, al evangelista Juan. Es que las profecías, las visiones de futuro, tienen mucho que ver con la formación de los pilares de la cultura en la que vivimos, ¿eh? Sin duda. Yo creo que, y este es un libro que reflexiona básicamente sobre el tiempo, Bruno, porque si el tiempo fuera lineal, como propone la cultura judeocristiana, es decir, hubo una creación, un supuesto pecado original, una supuesta redención y un juicio final, ese sería uno de los conceptos, el que generalmente en el mundo que nosotros nos movemos, pues hemos tomado por cierto. Pero otras culturas, los mayas, los persas, los griegos, planteaban un tiempo cíclico. La historia sería cíclica, de tal manera que tal vez nuestro futuro se parezca cada vez más a alguno de los pasados que otros tuvieron y a quienes no conocimos. Es decir, que se producen, para que nos entendamos, periódicos apocalipsis, entre comillas, procesos de creación, desarrollo de determinadas civilizaciones y extinción de las mismas. Esa sería otra propuesta que se explora en el libro. Una de las cosas que caracterizan tu trabajo. Los oyentes lo saben porque hemos conversado en algunas ocasiones contigo. Es que te fijas para algunos trabajos en personajes fantásticos, excepcionales, únicos. Personajes como Agatha Christie, como Julio Verne. Y seguramente en uno de esos libros no ha estado, pero podría haber estado. Y en este sí está, y por razones que ahora nos vas a explicar, un personaje fantástico como es Newton, ¿no? Que predijo el fin del mundo. En efecto, se había llegado a la conclusión por parte de algunos y también, bueno, más recientemente el periodista Michael Drosnin, ¿no?, planteó la idea de que había un código secreto en la Biblia. Bueno, pues a esa misma conclusión fue a parar Isaac Newton después de hacer una serie de sesudos, no podía ser de otra manera siendo Isaac Newton, sesudos estudios a propósito de la Biblia y especialmente del libro de Daniel. Fue a parar a la idea de que el fin del mundo, de que el famoso apocalipsis tendrá lugar en el año 2060. Y en 1936, en la casa de Subasta Sotheby's, pues subastó una caja con documentos inéditos de este insigne matemático y científico, y que resulta que tenía una trastienda, tenía un lado oscuro. Fue también un apasionado alquimista y esoterista, y en esos documentos expresaba esa convicción, la que él tenía de que en el 2060 tendría lugar el fin del mundo. Los documentos tuvieron casi un exclusivo comprador, John Maynard Keynes, el famoso economista, que decía de Newton que era el último mago, y así lo tenía, con ese concepto. Habrá que esperar a ver si realmente Newton estaba o no en lo cierto. 2060. Eso sí, no sé si lo decía Newton o no, pero lo decimos nosotros. Si hay una tierra que se libre del fin del mundo, del apocalipsis, esa es la tierra desde la que nos escuchas y la tierra que ha centralizado todas tus investigaciones, ¿no? Cantabria, es fantástica, tiene un pasado y un presente y un futuro, un lugar verdaderamente mágico, excepcional y fantástico de ver, ¿eh? Desde luego que sí, y además vinculado al apocalipsis porque aquí en el siglo VIII, en el monasterio que entonces se llamaba San Martín de Turieno, ahora Santo Toribio de Líbana, ahora que se está celebrando el año jubilar lebaniego, porque aquí también se conserva supuestamente el mayor fragmento del Lignum Crucis, y es un lugar de peregrinación, de los cinco lugares de peregrinación cristiana, pues aquí, en ese siglo VIII, hubo un enigmático monje de una identidad desconocida y de origen incierto, al que dieron en llamar Beato, y que pasó a la historia y se popularizó por sus reflexiones a propósito del Apocalipsis y sobre todo por las bellísimas ilustraciones que hizo del texto del Apocalipsis, hasta el extremo, Bruno, de crear escuela, casi todo un género, y se extendió por otros monasterios y se llamaban así, beatos, a esas ilustraciones. ¿Y qué tiene que ver, porque tú lo mencionas bastante, aquí hemos hablado en ocasiones de ese cambio climático, qué tiene que ver con las profecías del fin del mundo? Pues yo creo que mucho más de lo que la gente quiere admitir. Los científicos dicen que la Tierra ha conocido ya 5 extinciones masivas de especies animales, aunque se piense que solamente ha ocurrido una hace 60 millones de años con los dinosaurios. Estaríamos, dicen, en las puertas o a las puertas de la sexta extinción. El 60% de los grandes mamíferos está en peligro. En 5 siglos han desaparecido 322 especies animales y hoy en día jirafas, rinocerontes, tigres, leones, osos polares están también en vía de extinción. Hasta el extremo de que desde los años 50 dicen los científicos que ya no estamos en el Holoceno, estamos en el Antropoceno. Y es una era, por decirlo de algún modo, que se caracteriza por la deificación del progreso, entendido este como únicamente desarrollo económico, sin atender a las necesidades realmente de las personas, de la humanidad, ¿no? Y la diferencia que hay entre este Antropoceno y las otras extinciones anteriores de especies es que las otras se produjeron por agentes externos, por ejemplo, por un meteorito en el caso de los dinosaurios. Pero es que ahora la culpa es nuestra, ahora la culpa es del ser humano. Fíjate que una de las cosas cuando hablamos contigo y que evocan tu nombre, que a mí personalmente me lo evocan, es que ojalá existieran muchos Mariano Fernández Urresti, porque gracias a eso y gracias a la vocación que tiene tu trabajo, que es acercarte al mundo de la cultura, al mundo de la filosofía, del pensamiento, gracias a personas y a trabajos como los que tú haces, podrían ser más dignos estos temas y tendrían mejor visión de cara a la sociedad. Tú es uno de los objetivos, evidentemente trabajas y haces las cosas como quieres y como sientes, pero ojalá hubieran más personas en este mundillo que potenciaran un poquito eso como lo haces tú, ¿no? Muchísimas gracias, Bruno. Es un tremendo halago, además viniendo de una persona como tú que tiene una trayectoria tan dilatada en este mundo del misterio. Y sí, me gustaría creer que haya un esfuerzo colectivo por parte de mía, por parte de todos los que nos dedicamos a esto, para dignificar estos temas, para hacer ver a los lectores o a los oyentes, en tu caso, que todas estas cosas están de actualidad, que aunque hablemos del apocalipsis y nos parezca algo lejano, resulta que en octubre de 2016, es decir, casi antes de ayer, 2.000 rebeldes sirios con el apoyo de la aviación turca toman una ciudad que se llama Davik, que está a 30 kilómetros al norte de Alepo, una ciudad que parece no tener ningún sentido, y sin embargo supone un durísimo golpe para el llamado Estado Islámico, porque hay una profecía que dice que en esa ciudad, Davik, comenzaría una sucesión de victorias por parte del Islam sobre el cristianismo. Una ciudad, Davik, cuyo nombre también da nombre a la revista online del Estado Islámico. Quiero decir con todo esto que estas cosas que parecían de locos resulta que están de vigorosa actualidad y están entre nosotros. Apocalipsis es el título del libro. Apocalipsis, se pregunta Mariano Fernández Urresti, que se acaba de publicar en la editorial de Luciérnaga, sobre el que hemos hablado esta noche aquí en Los Rosados Vientos. San Mariano, muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Un fuerte abrazo. El umbral del tiempo, el futuro, se puede ver, es una incógnita que todavía no podemos resolver, pero lo que sí que es cierto, rotundamente cierto, es que gran parte de nuestro sistema cultural, de nuestro pasado, se hizo a partir de creencias en el apocalipsis, de creencias en las profecías, de creencias en lo que tenía que ocurrir. Y no sabemos, podemos decir que no, evidentemente esas profecías, las más siniestras, no se cumplen, pese a que el mundo esté absolutamente loco, pero está tan desequilibrado como hace 100 años y está tan desequilibrado como será dentro de 100 años. Pero ese mundo desde luego parece el apocalipsis. Vamos con Mujeres con Historia, con el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a Lucía, a Luisa Carnés, la escritora olvidada de la generación del 27, con la colaboración de su nieto Juan Ramón Puyol. Mujeres con Historia. Hace unos días nuestra compañera Ángeles López publicaba en La Razón un artículo al que titulaba Luisa Carnés, la sin sombrero olvidada. Como sabéis, la sin sombrero era un grupo de jóvenes intelectuales que formaban parte de la generación del 27. Entre ellas destacan nombres como María Teresa León, Rosa Chacel, Maruja Mayo, María Zambrano. Si bien este grupo poco a poco se está aumentando gracias a que se está recuperando del olvido nombres de escritoras y artistas menos conocidas. Y este es el caso de Luisa Carnés, una escritora a la que calificaban como la figura literaria más interesante de la juventud femenina española. Y para conocer quién fue Luisa Carnés y por qué no se nos debe olvidar nunca más este nombre, nos acompaña su nieto Juan Ramón Puyol, que además es editor gráfico de La Razón. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Bueno, la vida de tu abuela fue una lucha constante. ¿Cómo definirías tú su personalidad? Pues, curiosamente, todas las noticias, es que era una mujer muy tímida, que siempre le gustaba mucho estar en segunda fila, y sin embargo, lo que era su literatura y su valor a la hora de afrontar toda esta experiencia literaria que estamos ahora recuperando, pues no se acompasa con su personalidad. Ella luego fue muy arrojada y tuvo muchísima valentía para salir a la calle a hacer cosas. Bueno, hemos mencionado a las mujeres de la generación del 27, la mayoría de ellas pues de orígenes, pues de familias bien. Y en el caso de tu abuela, pues ella era de origen muy humilde, tanto que tuvo que abandonar los estudios y empezar a trabajar con 11 años. Efectivamente, a los 11 años la familia sigue creciendo cuando ella tiene 11 años y se ve obligada a aportar un poco dinero a casa y se emplea en un taller de sombrerería, que eso lo podemos comentar, en un taller de sombrerería de su tía Petra Caballero, que realmente lo tiene bastante cerca de casa, lo cual le facilita un poco pues esa relación que a esa edad temprana pues es muy, muy complicada, ¿no? A los 11 años. Comentábamos el asunto del sombrero porque siempre hemos dicho que Luisa, por su origen humilde, empezó a los 11 años a fabricar los sombreros que luego las famosas sin sombrero se quitarían años después, ¿no? Con ellas tendría que ver todo lo que tiene que ver con la estética, con las ideas, con la liberación femenina, con la lucha progresista, con el romper, digamos, con la dictadura de Primo de Rivera, como una mujer de esas características, viniendo de una familia donde no había una arraigambre intelectual importante. ¿Cómo llega ahí, ¿no? No sabemos en realidad cómo lo hizo. Pero ella tenía muchas inquietudes literarias y aunque pues económicamente la familia no da para poder comprar libros, ella encontraba la manera de tener sus lecturas y poquito a poco fue haciéndose una apasionada de los autores rusos, ¿verdad? Sí, ella lo cuenta en algunas entrevistas de los años de finales de los 20, cuando ya por fin es conocida, lo cuenta porque le preguntan un poco cómo ha sido su origen y ella dice, bueno, pues iba rascando de aquí un periódico, un librito que podía conseguir por allí, cuando reunía alguna peseta, pues compraba algún libro de segunda mano y encerrándose. Y dice que pasó de los folletines de los periódicos a Cervantes, a Dostoyevsky, a Tolstoy, de una manera un poco a salto de mata, pero oye, con suerte y con muy buena disposición, ¿no? Y una mujer que bueno, siendo tan jovencita, ella dijo, esto de los sombreros y hacer sombreros no es lo mío, tengo que buscar otro camino. Y al final consigue un trabajo de mecanógrafa en la CIAP. Eso es, que es la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, que era lo más en esos momentos, ¿no? Lo en más, editoriales. Lo más. Ese de si Luisa tiene una parte novelesca increíble, ¿no? Se podría hacer realmente una película con su vida porque siendo ella, como te digo, tímida en lo personal, lo que empezó a hacer fue escribir cuentos. Y con sus zapatitos rotos, que como cuenta en alguna de sus novelas, pues iba pateando las redacciones de los periódicos y empezó a publicar. Y entonces el primer cuento que publica, creo recordar, es del año 24, 25, 26, por ahí. O sea, con 21 años publica su primer cuento y a partir de ahí es un ir progresando. Comentábamos lo de hacía porque ese mismo arrojo que tiene para llevar los artículos a los periódicos para publicar sus cuentos, lo tiene cuando se entera que se ha fundado esta compañía, que es una super compañía de los hermanos Bauer, y allí se emplea como mecanógrafa para redactar cartas comerciales y escribe algunas solapas y lleva haciendo allí sus pinitos y finalmente incluso ellos llegan a republicarle y publicarle alguna de sus primeras novelas. Y bueno, las primeras críticas enseguida llegan y tiene mucho éxito, porque de ella decían, de tu abuela, los analistas que conocen su obra, que era una mujer muy observadora, que describía como nadie, que lo hacía casi con visión cinematográfica y sobre todo ella estaba muy empeñada en comentar el día a día de los trabajadores. ¿Cómo lo llevaban? ¿Cómo era la vida de explotación laboral? Y ella, claro, también lo sentía, porque lo había tenido que sacar a su familia adelante desde muy pequeñita y sabía cómo lo tenían sus compañeros. Y ella lo reflejaba así en sus novelas, ¿verdad? Sí, parece ser que lo que dicen los críticos es que ella realmente no solo rompe con un poco con la estética de la época, en el sentido de lo que tú decías, de que era un lenguaje cinematográfico muy claro, muy muy redondo, muy rotundo, no paraba en muchas florituras, realmente iba a lo que quería contar y lo tenía delante de los ojos, y además aplica una cosa quizás muy muy de Dostoyevsky, que es un poco meterse ella en las novelas, no ser parte de la novela, y son partes muy importantes de su vida autobiográfica, ¿no? Y en la CIA tu abuela conoce a su futuro marido, que es ilustrador de la editorial, que era Ramón Puyol, y bueno, pues se casan y tienen a tu padre. Eso es. Ramón Puyol era un... Nosotros en ese sentido, en nuestros abuelos todos han sido verdaderos portentos, ¿no? y conoce a Ramón Puyol, que es a la sazón un poco el mejor potadista que tiene la CIAP y no para de trabajar. Todavía nosotros seguimos recuperando portadas de las de aquella época, porque la CIAP es que publicaba títulos que fue un poco lo que les llevó incluso a la quiebra, porque publicaba títulos continuamente, no sabían controlar muy bien el almacén, les llegaban a las librerías títulos antes de que agotaran los anteriores, en fin, fue aquello una explosión realmente un poco incontrolada. Let winter break. Let it burn till I see you again. Lamentablemente, la editorial terminó cerrando aplastada por la crisis económica que asolaba la Segunda República. Y la pareja, junto a su pequeño hijo, tuvo que marchar a Algeciras, la tierra natal de Ramón, donde serán acogidos por la familia paterna. A Luisa Algeciras le queda pequeña y al poco decide volver a Madrid, donde encontrará trabajo en el famoso Tea Rooms. Allí hallará el argumento perfecto para escribir su novela más laureada. En la novela narrará cómo son las terribles condiciones laborales de los empleados, donde apenas ganaban para comer. Ella lo dice en la novela, en Tea Rooms dice 10 horas, cansancio, 3 pesetas, ¿no? Lo repite en alguno de los episodios de la novela. Otra de las cosas que siempre nos ha llamado mucho la atención de Tea Rooms es cuando ella se plantea, que es un hecho real, si ir andando hasta su casa en Cuatro Caminos o coger el tranvía desde Sol a Cuatro Caminos, ¿no? Y opta por comer algo y los 10 céntimos los invierte en llenar el estómago y no en el tranvía, ¿no? Sí, siempre al límite. Al límite. Y claro, llega un momento en que ella se plantea, pues a través de los conocimientos, ideales políticos, ella se implica en el Partido Comunista, es activista, lucha por la República, porque su afán y su objetivo primordial era primero que todos los obreros tuvieran unos derechos legítimos y sobre todo que las mujeres pudieran tener esa emancipación, ¿no? Que no dependieran de los maridos, que no dependieran de los padres, que pudieran, tanto personal como intelectualmente, dirigir sus propias vidas. Y ella apoya en su momento a Clara Campoamor. Exacto, yo creo que no estamos seguros en qué momento podrían haber coincidido, en qué circunstancias. Sí que ella, yo creo que es la que promueve una acuestación para apoyar a Clara Campoamor, donde se reúnen muchísimas de las mujeres de las que aquí estamos hablando, investigando y redescubriendo. Y en cuanto a su militancia, yo creo que ella tenía una militancia, por supuesto, comprometida con lo que ella había conocido, que es con la causa obrera, pero lo que siempre defendió hasta el final fue el tema feminista, ¿no? Eso es lo que ella era, su norte y su faro. De hecho, sus protagonistas en Tea Rooms, por ejemplo, es una panoplia, una obra coral en la que aparecen muchos tipos femeninos distintos, muy de la época. Y a ella le interesa mucho indagar en esa psicología de las distintos tipos de mujer, ¿no? Siendo su alter ego Matilde la que, digamos, ella protagoniza, que es esa mujer más concienciada, que mira con ojos, con una mirada escrutadora toda la realidad, como es la vida de ese obrador, ¿no? Ella, yo creo que una vez que está durante un año aproximadamente trabajando en El Obrador, ella enseguida también encuentra trabajo como periodista, que es una faceta quizás más desconocida, pero muy importante de lo que ha sido su obra, ¿no? Y si vas repasando, te tomas el trabajo de repasar los cientos de artículos que publica en las revistas gráficas de la época, sobre todo en Estampa, ahí se va viendo un poco la evolución de lo que es la historia de España. De tratar ella temas, digamos, más o menos cotidianos, sociales, de calle, pues lo que llamaríamos aquí el periodismo de sociedad, ¿no? De salir a la calle y buscar historias de luchadores, de gente, de obreras, de ese ambiente callejero y luchador de qué significa esto, qué bueno aquella época. De repente ves como aquellos artículos cambian completamente de tono y estamos en la guerra civil, ¿no? Y ella continúa en ese en ese trabajo, pero ya denunciando las precariedades que se están pasando, los artículos, digamos, ya más propagandísticos propiamente dichos, o pues que tenían esa faceta ya un poco que estaba, bueno, de los periódicos de la España ya dividida, cada uno contaba lo que tenía que contar. Al ver que la guerra civil está perdida para los republicanos, huye junto a otros intelectuales hacia México. Le acompañarán su nuevo marido, el poeta Juan Rejano, y su hijo Ramón Puyol. La salida fue desde España, efectivamente, fue a través de un transatlántico. Ya tuvo, fue tejiendo una pequeña red de apoyo que consiguieron sacar a mi padre primero. Lo estuvieron la familia Nibón, que eran de representantes diplomáticos de México en París. Lo consiguieron sacar por la frontera también, haciéndolo pasar por hijo suyo. Ella llega, pasa la frontera a pie, está en un pequeño campo de concentración. Las mujeres es verdad que estaban mejor tratadas que los hombres, no era el caso de las playas francesas, estaban recogidas en otras instituciones. Pero cuando consiguen por fin reunirse, llegan a México, y allí la vida es dura, muy dura, porque aunque el gobierno de Negrín ha habilitado, viendo cómo que se está perdiendo la guerra, ha habilitado una serie de recursos para que cuando lleguen los exiliados a México, pues puedan fundar pequeños negocios. Lógicamente ella enseguida engancha con los periódicos mexicanos, y ahí su labor periodística es muy, muy grande. Es cuando surgen un poco los seudónimos con los que escribe, porque ella escribe crónica, lo que llamaríamos aquí de sociedad, crónica del corazón, por un lado, y luego los cuentos, que es lo que estamos ahora recopilando y presentando. Los cuentos en el periódico El Nacional, ¿no? Y hace radio, hace programas comerciales para la radio y trabaja pues en todo lo que sale, ¿no? En México comienza esa nueva vida trabajando como periodista mientras sigue escribiendo alguna que otra novela. Pero la fatalidad sacudirá a la familia cuando el 8 de marzo de 1964, Día de la Mujer Trabajadora, ocurre una tragedia. Veníamos de una al parecer, ¿no? Veníamos de una comida campestre con lo que ella llamaba sus marianitas, que eran, porque tenían una fundación que se llamaba Mariana Pineda. Y se reunían pues para conmemorar el 8 de marzo, hablaban entre ellas, era una jornada familiar, festiva. Y a la vuelta, pues una carretera maldita, estamos hablando del año 64, de un 8 de marzo, pues una mancha de aceite, un coche, un Gordini, que eran unos coches horrorosos, eran fatales. Y desgraciadamente se abrieron las puertas y a mi abuela tuvo ahí fue la única que salió realmente perjudicada, porque los demás salimos más o menos ilesos, sí, con alguna contusión, alguna cosa. Y ahí te das cuenta hasta qué punto un suceso que vemos todos los fines de semana en las noticias, como en forma de estadística, hasta qué punto puede llegar a marcar la vida de una familia y de una persona, ¿no? Porque eso hace que de alguna manera trunca su carrera literaria, pero también trunca un poco la posibilidad de que esa obra siga floreciendo, se siga difundiendo, porque el que tendría que haberse ocupado de eso es mi padre, cuyo dolor pues le impide un poco abordar con naturalidad, con lo que es desempolvar todo aquello y moverlo. Desde que Luisa sale de España tras el final de la Guerra Civil, toda su obra literaria y periodística queda sepultada en el olvido. No será hasta muchos años después cuando el historiador Antonio Plaza y la editorial Hoja de Lata rescatarán su vida y obra, poniéndose en contacto con el hijo de Luisa, lo que supondrá el resurgimiento de la escritora. Estaría de la mano un poco de su mejor estudioso, que es Antonio Plaza Plaza, un profesor al que siempre le agradecemos su labor, porque ha sido una labor de años de investigación. En el momento en que no existía internet, aquello, pues eso era ir de biblioteca en biblioteca, de archivo en archivo, ir encontrando cosas, y desde el principios de los 2000 ya se ha empezado a publicar algo. Poco a poco, la obra de Luisa Carnés está volviendo a las librerías. Lo más reciente son 13 cuentos en los que narra, como observadora privilegiada, situaciones acaecidas entre 1931 y 1963. Su familia está volcada en esta tarea y en breve tiempo aparecerán trabajos inéditos. Realmente estamos todos vibrando con esto muchísimo, ¿no? La acogida que ha tenido de la obra publicada por Hoja de Lata, cómo de repente ha entrado ahí en el, pues en el mainstream este de la literatura y de las presentaciones, pues ha sido una cosa pues milagrosa que nadie esperaba y que nos tiene a todos un poco locos y un poco desbordados, ¿eh? Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo que te has acercado aquí a los estudios de Onda Cero. Hay que decir que Juan Ramón, pues es compañero, es editor gráfico de La Razón, que ha hecho un hueco ahí en su trabajo y ha venido rápidamente porque desde luego su abuela, Luisa Carné, se lo merecía. Bueno, hoy nos hemos sumado desde Mujeres con Historia, desde La Rosa de los Vientos, en la recuperación de una de las grandes escritoras de novela social de nuestro país, Luisa Carné, cronista de su época que por derecho propio debe entrar, y yo creo que tenéis que apoyarlo, en la generación del 27. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Por supuesto, la actualidad del séptimo arte con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, el cine tiene que cumplir la misión de activar neuronas, sentimientos, cosas buenas. Y qué mejor que esta película, que es española, para hacerlo, Campeones, protagonizada, entre otros, por discapacitados mentales, ¿no? Efectivamente, es la nueva película de Javier Fesser. La acaba de terminar, ha terminado el rodaje ahora mismo, falta todo eso de la postproducción, en fin, que siempre retrasan un poquito, pero la película está terminada. Javier Fesser, recordemos, el director de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo y el director también de aquella mítica película El Milagro de Petinto. Bueno, Campeones es una comedia, efectivamente, como tú decías, de sentimientos y también de humor, ¿no? También yo creo que algo de surrealismo, ¿no? No sé si el surrealismo de Mortadelo o el de Petinto, pero por ahí va un poquito la cosa. El protagonista, digamos, absoluto es Javier Gutiérrez. Él es Marco, un entrenador profesional de baloncesto que tiene, en medio de una serie de problemas personales, pues se ve el hombre entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual, como decías. Lo que comienza siendo un castigo por una fechoría que ha hecho y que no vamos a revelar, pues acaba convirtiendo en una lección de vida. El equipo de Javier Gutiérrez, y me vais a permitir que los cuente enteros, porque estas personas yo creo que merecen todo el respeto y todo el apoyo que se les pueda dar, son Sergio Olmo, Julio Fernández, Jesús Lago, Jesús Vidal, José de Luna, Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto Nieto Fernández, Roberto Chinchilla y Estefan López. Ninguno es un actor ni una actriz de Goya, son actores y actrices totalmente aficionados que se prestan a este juego de esta película impresionante. Con ellos están, sí, algunos profesionales: Atenea Mata, Juan Margallo, Luisa Gavasa y Daniel Freire. Dice Javier Gutiérrez que Campeones aborda el fascinante mundo de las personas con discapacidad intelectual con la misma sinceridad y naturalidad con la que ellos afrontan sus vidas. Su falta de prejuicios para cualquier asunto y su envidiable afición por hacer y decir las cosas tal como las sientan y tal como las ven permiten a estos protagonistas pasar una aventura que yo creo que es irremediablemente divertida y también, desde el punto de vista humano, deliciosa. El guion es de David Márquez, junto con el propio Fesser, y Andrea González, que es una joven y preparada profesional que trabaja con estas personas, ha sido la coach personal de Javier Gutiérrez en su rol de entrenador, porque naturalmente no es lo mismo entrenar a unos atletas que entrenar a unas personas que son atletas humanos, pero que tienen naturalmente sus deficiencias. Y a los que hay que homenajear y decir lo que son. La película lleva ese título, pero es que son campeones, ¿eh? Absolutamente. Yo te puedo decir que he visto las primeras imágenes y desde luego es una delicia ver a estas personas actuar, si es que se puede decir actuar lo que están haciendo, porque yo creo que lo que hacen es lo que les sale de dentro en cualquier momento, ¿no? Esa es la dificultad de la película, pero eso también es la grandeza de esta historia. Y la grandeza del cine es, entre otras cosas, en no dejar indiferente, provocar que el espectador se mueva de su butaca. Y eso lo consigue esta película sobre la que hablamos esta noche, La crítica de La mujer del animal. Usted sabe que yo no me puedo ir de acá. Yo rezo por usted para que le vaya bien. Una película tremenda, José Manuel, ¿eh? Absolutamente tremenda, Bruno. La ha dirigido Víctor Gaviria y los protagonistas no profesionales son Natalia Polo, Tito Alexander Gómez y Jesús Vázquez. Bueno, el colombiano Víctor Gaviria, hay que recordar que alcanzó el reconocimiento mundial en el año 98 con La vendedora de rosas. Luego dirigió Sumas y restas y ahora, tras 12 años nada menos de silencio, vuelve a la pantalla con este durísimo drama rural que narra la historia de Amparo, una joven estudiante de Medellín. Un día, para su desgracia, Amparo se escapa del internado en el que estaba recogida para ir a refugiarse en casa de su hermana, que vive sin demasiados recursos en un barrio marginal de allí de Medellín. Bueno, allí conoce a Libardo y muy poco después empieza su cruel calvario, porque Libardo la rapta, una especie de matrimonio, por decirlo de alguna manera, se la lleva con su familia y la somete a todo tipo de vejaciones sexuales, físicas y mentales, y la hace vivir en un clima insoportable de violencia que puede llegar incluso al asesinato, como vemos en la pantalla, y que parece no tener fin. La cámara de Víctor Gaviria se muestra absolutamente explícita relatando estos hechos de tal manera que llega a ser abrumadora para el espectador. Cabría preguntarse si es necesario tanto realismo, pero no cabe más que responderse afirmativamente. Lo que se cuenta es una historia verdadera, apenas ficcionada, desde luego magníficamente interpretada por esos actores no profesionales, como es habitual en el cine del colombiano, y además, Bruno, es parecida a tantos y tantos casos que suceden cada día en todo el mundo y también en nuestro propio vecindario. Cuanto más se vea y se rechace al animal, a todos estos animales de dos patas, pues mucho mejor. Víctor Gaviria ganó el galardón al mejor director en el pasado Festival de Málaga. Yo creo que es un premio muy merecido por esa intensidad, esa emoción y la verdad de las que ha sabido dotar a su película, que es sobre todo una cruda y violenta denuncia de la violencia machista y que parte, como decía, de la ficción para convertirse en un documento real, tan doloroso como valiente y necesario. La mujer del animal, en La crítica esta noche en El Callejón con José Manuel Escribano. Un José Manuel Escribano que es responsable de esa web, de ese periódico digital en el super10.com. Lo pueden encontrar todos nuestros oyentes, que está a punto, dentro de muy poquito, de llegar a las 1000 ediciones. Nada más y nada menos con esa lista de éxitos en el cine, lista de éxitos que cada fin de semana recuperamos y damos buena cuenta de ella, diciendo cuáles son las 10 primeras películas en esta lista, la más esperada en el puesto número 10. Una película de animación dirigida por David Sonnen, Capitán Calzoncillos, la historia de dos chavales y el director del instituto. Yo he conocido a algún director de instituto, Bruno, y todos son parecidos, ¿eh? Puesto número 9. Déjame salir, la película de terror de Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Alison Williams, 4 semanas en la lista, bajando un poquito. En el 8. Bueno, mantiene la posición Los Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, la película de Espen Sandberg y Joachim Ronin con Johnny Depp y Javier Bardem de protagonistas. 7. También repite en su quinta semana, repite posición, Alien Covenant, la película de Ridley Scott. En el 6. Película de la semana, estreno en el Super 10, La momia, naturalmente, no puede ser de otra manera porque es la peli que todo el mundo ha ido a ver, y eso que estas historias de la momia las hemos visto ya muchísimas veces. Alex Kurman es el director, Tom Cruise el protagonista. En el puesto número 5, en el Ecuador de la lista. Pues recuperamos Acepta la ciudad prohibida, la película de James Gray que había caído de la lista, pero vuelve a entrar después de 4 semanas en el Super 10. Y precisamente en el puesto número 4... Las películas de mi vida, esta película documental de Bertrand Tavernier, en la que el genial director francés repasa cuáles son, como dice el título, sus películas favoritas. 3 semanas en la lista. La momia es la película de la semana y en los 3 primeros puestos en el podio, en puesto número 3... Pues está Lady Macbeth, la película de William Oldroyd con esta chica maravillosa, Florence Pugh. 7 semanas y ha subido un puestecito. ¿En el 2? Pues es Super 10 desde ahora mismo, 10 semanas en la lista, El otro lado de la esperanza, la película de Aki Kaurismäki, una película formidable. Y formidable es también la cantidad de semanas que llevan el puesto número 1, ¿qué película? La ciudad de las estrellas, La La Land, la película de Damien Chazelle, 22 semanas, y me parece, Bruno, que esta es la última, porque según mi noticia sale ya de exhibición en toda España. Bueno, pues ya está en el DVD, en la tele la veremos enseguida, no hay que apurarse, la película es para todo el mundo, La ciudad de las estrellas. Estaba pensando que después de 22 semanas, en lo más alto de esta lista, en lo más alto del Super 10, la noticia será no que llegue a lo más alto, sino la última semana de esta ciudad de las estrellas en ese puesto, en el número 1. Pues parece que es esta, sí. ¿No? Parece ser que sí, y la verdad es que 22 semanas en cartel, no solo en el número 1 del Super 10, es toda una hazaña en esta época en que la cartelera va siempre a toda velocidad. José Manuel Escribano, nos escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y unos instantes para recordaros que el tema de portada de la revista Historia este mes es Gibraltar, la roca de la discordia. En Historia de Iberia, vieja tema de portada este mes. Además, todos los números en esta revista, en la revista Historia Iberia Vieja, se ofrece un dossier gráfico con imágenes relacionadas con algo que forma parte de nuestro pasado. Ya forma parte y está este mes en la revista, el año 1992. Han pasado 25, es el año del despegue de España. Pasaron muchas cosas aquí que situaron a nuestro país en el centro y en el epicentro de todo lo que ocurría en el mundo. 25 años de uno de los momentos más importantes de ya la historia reciente de nuestro país. Fue el año de la Olimpiada de Barcelona. Fue el año en el que se realizó la Expo de Sevilla. Fue el año también en el que Madrid se convirtió en la capital europea de la cultura. Fue un año espectacular. 1992, el año de despegue. Tema del dossier gráfico de este mes en la revista Historia de Iberia Vieja, su tema de portada Gibraltar, y a puntito que está ya de salir, se producirá a lo largo de esta semana el nuevo número de la revista. Tema de portada, os lo podemos adelantar, el tema de portada van a ser los tercios, las principales características de los tercios del ejército más importante. Dicen que el primer ejército moderno de la historia, un ejército español gracias al cual se conquistaron y se ganaron muchas batallas. Los tercios serán el próximo tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja, en el ejemplar, en el número del próximo mes, que saldrá dentro de muy poquitos días. Hasta ahora, durante unos días más todavía, Gibraltar. Azul y verde. Azul y verde, como cada semana, las noticias científicas medioambientales con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Javier. Hola, Silvia. Y hay que recordar que Javier ha estado meses detrás, dentro de muy poquitas horas será en la página web, ahí estará el tema con el que hemos abierto el programa de esta noche. La demostración, ¿verdad, Javier, de que cuando suena la sintonía de un programa de radio, se ha acabado el trabajo, porque hasta entonces hay otro trabajo que la gente no ve, que la gente no escucha, pero es muy importante. Y has estado detrás del protagonista absoluto del programa de esta noche, del Niño Lama. Fue Niño Lama, ahora es, tiene 32 años, vive en Brasil, ahí lo has encontrado. Y también hay que recordar, Javier, que con la ayuda de Onda Cero Ibiza, ¿verdad? Sí, nuestros compañeros de Onda Cero Ibiza fueron los que nos han puesto en la pista, sobre la pista de Osel, que ahora, como tú dices, está por Brasiles. Nada más y nada menos. Y también Nacho Arias ahí ha estado, pues la conexión era difícil, estaba en un lugar complicado, la conexión era complicada, pero Nacho Arias ahí estaba arreglando en los mandos, arreglando las cositas para que se oyera lo mejor posible a un personaje que todos queríamos escuchar, a Oselita, que ha estado con nosotros. Y también, bueno, esta noticia no la quisiéramos dar, pero es noticia, porque los fenómenos meteorológicos, los graves, son muy virulentos, causan muchas víctimas, cada vez más víctimas mortales. No quisiéramos dar esta noticia, pero se produce y hay que alertar sobre la responsabilidad del ser humano en el cambio climático que provoca estos acontecimientos, ¿no? Bueno, pues mira, la Organización Mundial Meteorológica Mundial ha elaborado el mes pasado, el mes de mayo, una lista con los fenómenos meteorológicos más virulentos, más que más virulentos, los que más vidas se han cobrado desde 1873. Y hacemos referencia, hacemos hincapié en lo de fenómenos meteorológicos, que no desastres naturales, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, en esta lista que ha elaborado, es un poco, como tú dices, para recordar que aunque nosotros estamos, digamos, en el llamado primer mundo, en Europa, tenemos muchos dispositivos de alertas contra estos fenómenos meteorológicos, e incluso se pueden anticipar y los podemos anticipar con suficiente tiempo para tomar las medidas oportunas y que las vidas humanas, sobre todo, sean las menos posibles, a ser posible cero. Pero hay otros países en vías de desarrollo que no tienen acceso a esta tecnología, que estos fenómenos meteorológicos todavía siguen cogiendo de imprevisto, ¿no?, a la gente. Y está la OMM, lo que pretende es que todos nos mentalicemos y hagamos posible que toda esta tecnología llegue a aquellos países que, además, desgraciadamente, suelen ser los que más sufren los fenómenos más importantes, más fuertes, como vamos a ver. La lista se compone en la sección, por decirlo de alguna forma, de rayos de forma directa, que hay un ranking, una especie, no de ranking, sino de los 4 o 5 fenómenos, vamos a dar, que ellos han destacado más importantes. Los rayos de forma directa, pues el 23 de diciembre de 1975, al oeste de Zimbabue, había un grupo de personas en una choza y un único rayo llegó a matar a 21 personas en muy poquitos segundos. La choza estaba construida con un tejado de chapa y carecía de pararrayos. Es decir, muy poquito podemos evitar unas catástrofes tan importantes, ¿no? Con haber alertado a las personas de esta choza, que evidentemente el dotarla de un tejado de chapa es muy peligroso en zonas de tormentas, ¿no? En la categoría, por decirlo de alguna forma, de rayos, pero de forma indirecta, el 2 de noviembre del año 1994, varias tormentas que tuvieron un gran aparato eléctrico asolaron la ciudad de Dronka, en Egipto, y causó inmediatamente muchos daños y unas grandes inundaciones, ¿no? Un rayo incendió 3 tanques en el que se almacenaba petróleo, cada uno de ellos tenía 5.000 toneladas, es decir, 15.000 toneladas de petróleo. ¿Qué ocurrió? Que como estaban junto a las vías de un tren, las vías colapsaron inmediatamente, rápida, debido a las inundaciones, y el petróleo por los ríos fue flotando en llamas, llegó hasta el pueblo y allí produjo la muerte de 469 personas. En cuanto al peor ciclón tropical, que recordemos, los ciclones son aquellos que su diámetro se mide en escalas de cientos de kilómetros y que además está formado por varias tormentas, pues en el 12 y el 13 de noviembre de 1970 uno de estos llegó a el Bola concretamente, que es una población de Bangladesh, y causó allí directamente 300.000 fallecidos, aunque fue tan desastre que se habló incluso de medio millón de muertos. Los tornados más mortíferos, el más mortífero, y aquí hacemos también la diferencia con la parte anterior, el ciclón. El tornado es la escala de su diámetro se mide en cientos de metros, en cientos de kilómetros, y está formado normalmente por una sola tormenta o cumulonimbus, ¿no? Bueno, pues el 26 de abril de 1989, uno de estos tornados asoló el distrito de Maninkag en Bangladesh. Por eso antes decíamos que hay zonas más propensas a estas catástrofes, ¿no? Allí destruyó dos ciudades, dejó a 80.000 personas sin hogar. La tormenta se salió de lo habitual y fue una macrotormenta, un macrotornado, porque llegó a medir de diámetro 1.600 metros, y arrasó a todo lo que se encontraba en el suelo y se cobró más de 1.300 víctimas, dejando 12.000 heridos. En cuanto a la granizada más violenta, el 30 de abril de 1888, cerca de Moradabal, al norte de la India, dejó 246 muertos. Y bueno, el pedrisco, el granizo, fue de tal tamaño que eran de tamaño de naranjas, el granizo que cayó, ¿no? Y ocasionó además la muerte de 1.600 animales de granja, ¿no? Y sobre todo la lista, más que de a título anecdótico, la OMM lo que quiere es, bueno, destacar un poco eso, que la naturaleza es peligrosa a veces. Exactamente, si en Europa disponemos de esos medios, hay que dotar también a estas otras poblaciones, otros países que todavía no lo tienen, para que reducir al mínimo los inconvenientes que causan los fenómenos meteorológicos. Muy rápidamente, Javier, otra OM, pero en esta ocasión la OMS da un dato: para el 2050 habrá el triple de personas con demencia. Pues mira, la demencia ahora mismo afecta a 47 millones y medio de personas y hay más de 7 millones y medio de casos nuevos al año. Lo que estima la Organización Mundial de la Salud es que para 2030 haya más de 75 millones y medio de personas con demencia y para 2050 llegue a triplicar el actual, es decir, más de 135 millones de personas con demencia. Entre ellas, evidentemente, una de las que más de las demencias que más aumentan va a ser el Alzheimer, va a ser el tipo de demencia más común, ¿no? Y sobre todo a partir de los 60 años, donde entre el 5 y el 8% de personas pueden llegar a sufrir algún tipo de demencia. O sea, que seremos inmortales pero dementes. Pero si no ponemos coto, pues bueno, la demencia va a ser uno de los caballos de batalla del futuro. Nos quedamos con ese dato, 135 millones de personas afectadas, diagnosticadas en el 2050 por demencia. Javier, muchas gracias. Hasta mañana. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Adiós.